La órbita de Endor. Las etiquetas y las clasificaciones son los grilletes que nos impiden ser seres humanos. En realidad, si pudiéramos ser todo lo que podemos ser, seríamos mucho más de lo que somos. Aunque la mayoría de la gente ni siquiera aspira a ser todo lo que pueda ser y se conforma con la tipificación que piensa que les define. Pero en realidad, a eso es a lo que quedan reducidos. Nosotros mismos, en este podcast, caemos en las etiquetas en muchas ocasiones para lograr la atención que queremos reclamar, aunque en muchas ocasiones hemos demostrado que vamos mucho más allá de una simple clasificación. Las categorías y los estilos se convierten en la regla, en la ley a seguir, y eso impide el desarrollo. El maestro que hoy protagoniza nuestro especial odiaba las fórmulas predefinidas. No creía en estilos ni en etiquetas, porque para ser uno mismo, él prefería absorber de todas las disciplinas disponibles aquello que creía le podía servir de algo, descartando aquello que le estorbaba o que le impedía desarrollarse. Como no había ningún departamento de la vida, fuera político, religioso, marcial o filosófico, que fuera perfecto, y como en todas esas jurisdicciones del conocimiento había aspectos aprovechables y aspectos desechables, lo mejor era, dicho pronto pero no del todo mal, picotear de todos los platos. Normalmente la gente se refugia en un único distrito social. Aceptan todo lo que esa etiqueta define que es correcto o incorrecto. Se enfrentan a las demás ideologías, estilos marciales o formas de pensamiento. Bruce Lee nos enseñó, si queríamos, que conformarse con ser lo que tu ambiente quiere que seas es un error, ya que podemos ser mucho más si no nos marcamos delimitaciones. Conocerse a uno mismo es esencial para saber cuáles son tus límites, porque también es un error creer que se puede alcanzar cualquier sueño. El ser humano es limitado y por tanto no siempre puede lograr cualquier objetivo. Pero Bruce Lee sabía que la mayoría de las personas se marcan un objetivo final muy por debajo de sus posibilidades. Siendo sincero, normalmente nos olvidamos de lo que él nos decía. Sus palabras no suelen convertirse en máximas de la vida, ya que aunque sería un error obsesionarse con sus enseñanzas, estas nos llegan y se van con demasiada facilidad. Nos asaltan solo en momentos puntuales y cabría que las enmarcáramos en nuestro subconsciente. En la órbita de Endor estamos dispuestos a acercaros a una persona total, alguien que pudo morir con el orgullo de haber sido la mayor parte de su vida la persona que quería ser. ¿Quién de nosotros puede decir eso a día de hoy? Por ello vamos a dedicarle dos especiales, dos programas dedicados no solo a su producción cinematográfica y televisiva, sino a conocer al hombre, al artista marcial, al actor, al filósofo, figura inspiradora de millones de personas a lo largo de medio siglo en todo el mundo. Un mito, una leyenda, convertida en hombre, a quien tampoco vamos a mitificar en exceso porque, al no dejar de ser precisamente un ser humano, tenía sus defectos. Fue un maestro, sí, porque no cesó de ofrecer enseñanzas a todo el mundo a diario, pero lo más importante es que siempre fue discípulo, porque jamás cesó de aprender nuevas cosas. Sus verdades no tienen por qué ser nuestras verdades, porque cada uno debe descubrir la suya propia, pero él es un muy buen comienzo en nuestra búsqueda personal. En este programa y en el siguiente, Bruce Lee. Bruce Lee y mucho más que Bruce Lee. A nuestra manera, sin cadenas ni obstáculos autoimpuestos. No somos los primeros en afrontar este desafío y sabemos que no seremos los últimos. No os conforméis con escucharnos a nosotros. Buscad, indagad, perfeccionad vuestro conocimiento. Conoced por vuestros propios medios a un hombre magistral. Entramos en el primer nivel de la pagoda. Se abren las puertas a un cosmos de fantasía. Ponte en órbita alrededor de mundos repletos de magia. Aquí los dragones existen, los coches vuelan por la ciudad y las armas disparan rayos láser. Estás en la órbita de Endor. Todo es posible. Toda la música que escuchas en la órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales, laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Nos reunimos aquí en este sagrado templo de Endor. Los siguientes luchadores: Coronel Kurz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fran Prados. Hola, muy buenas. Bueno, y yo, que ya sabéis que soy Antonio Runa. Bueno, antes de empezar, sí, nos gustaría hacer unas pequeñas aclaraciones que va a hacer nuestro coronel preferido. Pues estamos también un poco en ascuas porque tampoco sabemos exactamente qué es lo que quieres aclarar, pero así nos lo aclaras a nosotros también. Sí, bueno, lo primero que quiero es pedir un poco disculpas a los oyentes, porque este especial de Bruce Lee se anunció para la temporada pasada. De hecho, debería haber salido en la anterior temporada de LODE. Por unas cuestiones personales que no vienen al caso y que algunos ya conocen, tuve que dejar todo eso aparcado. De hecho, dejé el podcasting aparcado un tiempo y de hecho se habrá dado cuenta la gente más avispada que durante un tiempo he aparecido menos en LODE. Es por esos problemas personales. Ahora que ya esto se ha normalizado y vuelvo un poco a tener un tiempo amplio para dedicarle a LODE, he terminado de perfilar el trabajo que estaba haciendo para esta biografía de Bruce Lee y es por eso que se graba ahora y no cuando se debió grabar. Lo otro que quería aclarar es que el tema de ocuparse de la biografía de Bruce Lee es complicado, porque aunque hay muchísima información y de hecho, si alguien se dedica a buscar entre documentales, libros, páginas web, encontrará un montón de información. De hecho, es difícil encontrar cosas originales porque casi todo se ha contado. Sin embargo, yo que he hecho un esfuerzo por un poco separar el trigo de la paja, ya que en las biografías de Bruce Lee y en los documentales muchas veces se replican cosas que no están realmente acreditadas o que no ocurrieron como se encuentran. Lo que he intentado es hacer una labor de confrontación y por un lado dejar las cosas que están claras como que están claras, y las cosas que no están claras, si hay alguna versión diferente, intentaré exponerlas pues con ambas versiones. Por si alguno se lo pregunta, las fuentes de información que he utilizado para lo que vais a escuchar ahora, que luego cuando termine la grabación y se estrene el programa, intentaré sacar como artículo en la página web con fotografías y demás, es una biografía que he hecho tomando las siguientes fuentes, y las cito un poco para que la gente sepa de dónde salen los datos. Por un lado, he tenido cierto contacto a través de mail con lo que es la Bruce Lee Foundation, de cara a que me intentasen concretar algunas dudas que tenía sobre distintas versiones. De algunas mando respuestas, de otras no. He utilizado algunos libros que me parecen interesantes, dentro de que ninguno de ellos cuenta las cosas de una forma objetiva. Uno, por supuesto, es el libro de la viuda de Bruce Lee, de Linda Lee Caldwell, en el que habla sobre la figura de su marido, con cosas embellecidas, pero creo que es un testimonio interesante. Ese libro se titula Bruce Lee, The Man Only I Know. También he usado un libro que es más reciente, que es del hermano pequeño de Bruce Lee, que se llama Robert Lee, que se titula Bruce Lee My Brother, que de este libro se ha hecho una película que, si la gente no ha visto, animo a ver, porque se centra un poco en los primeros años de la vida de Bruce Lee hasta que cumple 18 años, que es una parte de su biografía que no está muy contada por allí. La película se aleja un tanto del libro, pero cuenta también bastante de lo que se cuenta en el libro. Ahí, en lo que cuenta Robert, podemos hacer caso en la mayor parte, no en todo, porque por algunas cosas pasa también un poco de soslayo. Está también la biografía Remembering Bruce de James Bishop, y aparte de eso, pues hay varios documentales que se pueden encontrar, algunos en los extras de los DVD y otros sueltos, que me parecen interesantes. Uno que me parece interesante es el de Bruce Lee, The Man and the Legend, que es un documental que se hizo pues prácticamente cuando murió Bruce Lee, que tiene como digamos principal dato de interés que tiene un montón de imágenes del fallecimiento, de los días posteriores, y creo que en ese sentido está bastante bien. Y otro que lo he usado sobre todo para reconstruir lo que es todo ese proyecto que fue Juego con la Muerte, que se titula Bruce Lee, el viaje del guerrero. Ese es un documental que creo que, aunque en su primera mitad, sus primeros 40 minutos no aporta nada porque es una especie de refrito, a partir del minuto 40, que es cuando se dedica en exclusiva a tratar el tema de este proyecto de Bruce Lee, de lo que vimos en pantalla y de lo que debimos ver añadiendo, y eso era interesante, el metraje que se descubrió, luego hablaremos de ello, creo que es una buena fuente de información. Con todo esto he hecho una biografía que será la que se utilice ahora un poco para la estructura del programa. Será además de orden cronológico ascendente, empezaremos por el nacimiento y llegaremos hasta la muerte. Cuando toque un producto televisivo o una película, la trataremos, tampoco con mucho detalle, porque si uno va a la red o a los comentarios que se incluyen en los DVDs de las películas, encontrará lo que voy a contar yo seguramente y alguna cosa más. Me gustaría reseñar también, porque algún oyente de LODE me lo dijo cuando estábamos preparando este programa, que los compañeros del Legado de Krypton, a los que conocemos y coincidimos con ellos en una CIFICON, hicieron un podcast dedicado a la figura de Bruce Lee, en el que contaron con Marcos Ocaña, que es el mayor entendido sobre la figura de Bruce Lee en España, desde luego sabe más de Bruce Lee que yo de aquí a Lima, y seguramente lo hizo magníficamente en ese podcast. No obstante, no he escuchado ese podcast para no condicionarme, quería que lo que se viese en LODE fuese un trabajo hecho en exclusiva para LODE, y más allá de lo que podamos coincidir en fuentes o en ideas no va a estar condicionado por la escucha de ese audio, al que de todas formas, dado que está Marcos Ocaña, animo a la gente a escuchar, y de hecho yo, en cuanto este programa se cuelgue, pasaré a escuchar el de los compañeros. Sí, sí, yo también, y además debo... Bueno, yo ese programa no lo he escuchado todavía, pero como dices tú, como no quería dejarme llevar, pues sí que lo he dejado para cuando terminemos de grabar. Pero yo he leído bastante de lo que ha escrito Ocaña y bueno, pues me imagino que todo lo que él expone pues está muy bien documentado, porque él ha viajado a los sitios, ha estado en un montón de lugares donde se rodaron películas, ha entrevistado a gente. Vamos, que estoy deseando escucharlo, pero también es cierto que nosotros queríamos hacer nuestro programa particular. Obviamente, bueno, nosotros tenemos otro estilo, otra forma de hacer las cosas. Aquí cada podcast tiene su particular naturaleza. Y bueno, pues, en fin, que no se trata de una competición. Esto es lo que quiero dejar muy bien claro, que los podcasts se deben escuchar como complementos. O sea, unos nos complementamos a los otros, ¿no? De hecho, fíjate, tengo curiosidad por escucharlo, porque yo... hay varios puntos en la biografía de Bruce Lee en la que lo que se cuenta no estoy muy conforme, ¿no? Y de hecho creo que se cuenta mal, por lo menos en las cosas que he leído, incluida la biografía que se incluye en la Bruce Lee Foundation. Cosas sobre todo en cuanto a esos primeros años de vida en Hong Kong hasta los 18 años. Tema baile, tema problema con las triadas, tema pandillero. Otro punto importante de la biografía donde creo que se cuentan muchas mentiras es con el tema de Ip Man. Está súper exagerado. Yo todo lo que he hecho por confrontar cómo fue realmente la relación de Bruce Lee con Ip Man me da una cosa totalmente distinta a lo que he leído. No sé qué versión da Marcos, pero me gustará contrastar cuando lo escuche qué opinión tiene él. Y otra sobre la muerte, que yo aquí sí que, sin pronunciarme exactamente, porque creo que nunca vamos a saber exactamente de qué murió Bruce Lee, sí que en el tema de la muerte y de ciertas sustancias sí que creo que hay cosas que están por contar y cosas que si lees entre líneas pues puedes llegar a saber, ¿no? De hecho, yo sobre Bruce Lee se ha dicho tantas cosas y hay tanta mitomanía y tanta leyenda, yo suelo ser muy escéptico con muchas cuestiones. Con respecto a la muerte, sí que no me creo nada, en ese sentido soy muy crítico, porque incluso gente que estaba allí, gente que podría hablar de primera mano, no se ponen de acuerdo entre sí, es una cosa bastante extraña, y si yo soy muy escéptico con otras muchas cuestiones de la vida, con esta también. O sea que yo aquí me voy a posicionar en una situación un poquito distante. De todos modos, a mí sí que me gustaría preguntaros a vosotros, ¿qué es Bruce Lee para vosotros? Entonces, Fran, como tú estás un poquito callado, pues te pregunto yo a ti. Si yo digo Bruce Lee, ¿qué es para ti? ¿Es una fuente de inspiración? ¿Es un personaje que te gusta mucho? En fin, cuéntame. Yo te digo Bruce Lee y Fran Prados dice... Bueno, Bruce Lee es un personaje de mi infancia y cuando luego ahondas en la vida del personaje y te das cuenta de que, claro, porque Bruce Lee claramente es uno de los personajes más importantes del siglo XX, de la cultura mundial, global, ¿no?, por decirlo de una manera. Pues cuando andas un poco en su corta vida, porque de hecho con unos amigos hablando acerca del tema mientras preparábamos el podcast y tal, pues yo les decía, es que Bruce Lee realmente tuvo una vida de primer nivel, o sea, tuvo una vida, su vida comienza, o digamos su vida notoria comienza cuando viaja a Estados Unidos, ¿no? En realidad tuvo una vida de 12 o 13 años. En esos 12 o 13 años, pues es una... con sus pros y sus contras, pero no deja de ser una historia de superación y de una persona que tiene muy claro lo que quiere, ¿no? A lo mejor el camino no está escrito, el camino no está definido, pero desde luego el tío tenía una personalidad y un afán de superación importante. Entonces, recuerdo a Bruce Lee de las películas del videoclub de la infancia, de las películas del videoclub de personajes que copiaban su nombre y le quitaban una letra para venderte una película falsa de Bruce Lee, etcétera, ¿no? Y de jugar a yo soy Bruce Lee, ¿tú quién eres? Pues yo soy Rambo y cosas de estas, ¿no? Y pegar chillidos y tal. O sea, yo soy yo aquí vengo, como dice Pablo Motos, hoy ha venido al Lode, hoy ha venido a divertirse al Lode Fran Prado. Bruce Lee para mí es pues un personaje de mi infancia, que cuando lo descubres de mayor te das cuenta de lo que tú, precisamente de lo que tú has dicho ahora, de que hay mucho, hay que diferenciar mucho polvo, o sea, perdón, mucha paja de lo que es realmente interesante, ¿de acuerdo? Y yo creo que si quitamos toda la paja y todo lo que sobra y todo lo que hay por ahí, probablemente por intereses de uno y otro familiar o algún productor o lo que sea, en el fondo yo creo que queda la historia de un tío bastante admirable, en el sentido de que hizo sentó las bases de muchas cosas muy importantes, no solamente del cine de artes marciales, sino también incluso para las propias artes marciales, porque no hay gimnasio, no hay tienda de artes marciales en el mundo que no tenga un póster de Bruce Lee, ¿me explico? O sea, Bruce Lee se ha convertido en un personaje súper importante y yo creo que con sus peros, sobre todo con el tema de la familia, que es lo que a mí no me cuadra de él, me parece un tío súper, súper admirable. No me parece un ídolo de barro, ni muchísimo menos. Aunque está magnificado, pero no es ni mucho menos un ídolo de barro. Tiene sus bases y sus fundamentos. No, pero estaría de acuerdo conmigo que mientras que otros ídolos de la cultura pop, pues pongamos, por ejemplo, Elvis Presley o Marilyn Monroe, pues fuera de las pantallas, pues a lo mejor no había tampoco mucho que contar. Bruce Lee era un personajazo delante de la pantalla, detrás, bueno, hasta mientras dormía, ¿no? Yo sí realmente creo que es una figura muy inspiradora, ¿no? En este sentido, no sé, Kurz, ¿quién es Bruce Lee para ti? Pero a mí, yo sí que pienso que es un personaje total, de los que yo denomino personas completas, personas totales, ¿no? No solamente tiene una figura pública, sino que este tío, el irte a tomar un té con él debería ser una experiencia muy gratificante. ¿Kurz? Bueno, yo creo que alguna vez he contado alguna cosa, no sé si contarlo entero porque no me deja muy bien, pero a ver, para mí el primer contacto con Bruce Lee es un contacto pues muy especial, ¿no? Porque calcula que yo tendría pues unos 13 años, 13, 14 años, veraneábamos en el pueblo de mi madre, que para el que no lo sepa es Calahorra. Como todos los pueblos por aquella época, pues la oferta cinematográfica no era puntera, de hecho no podías ver estrenos ni mucho menos, pero tenía sobre todo en verano un plan ideado pues para tener a los chiquitos contentos, que eran las sesiones continuas. Entonces echaban a veces dos películas, a veces tres, generalmente eran dos, y las empezaban a proyectar de forma continua, de forma que si empezaba por ejemplo a las 3, de 3 a 6 se emitían esas dos películas, de 6 a 9 se volvían a pasar esas dos películas y de 9 a lo que durase se volvían a pasar esas películas. Tú pagabas una sola entrada y entrabas en el momento que querías y te salías en el momento que querías. En muchos de esos programas había películas de artes marciales y muchas veces eran programas dobles de Bruce Lee. Entonces, mis recuerdos es, por ejemplo, haber entrado a ver dos películas de Bruce Lee a las 3 de la tarde en pleno verano y agotar todo ese sábado en el cine y salir además como una moto, ¿no? Es decir, con todas esas peleas, toda esa tensión y demás. Yo he contado alguna vez, esos cines estaban en una especie de galería donde había también unos billares con macarras y tal, en los que te jugabas a veces un poco la integridad y las cuatro monedas que te quedaban si ibas a echar unas partidas de marcianos, y ese es mi recuerdo. Ese es mi recuerdo, y luego de hacer cosas que me causaron grandes problemas, como salir flipado con el tema de los nunchakus y decir, hay que hacerse unos, y llegar a la huerta de mi abuelo, donde pasamos las tardes entre piscina y las mañanas y campo, y entrar a la al cuarto de las herramientas que tenía mi abuelo, donde guardaba, porque mi abuelo ha sido albañil, todo tipo de herramientas de albañilería, pero también todas las azadas para el campo, ver una que nos parecía vieja porque estaba manchada de barro, cortarla con un serrucho, ponerle una cuerda a los dos trozos de mango, desoír los consejos de mi hermano pequeño, que decía cosas tan inteligentes como, y si le ponemos un poco de Sky del sillón viejo y la forramos con cinta, ponerme a hacer el tonto con él, ponerme un moratón en un codo, luego correr delante del abuelo porque esa azada, aunque manchada, era la preferida. Bueno, ese tipo de aventuras de infancia. Curiosamente, en esa época, pues yo por ejemplo tenía el póster de Operación Dragón en la pared de mi cuarto, sin saber entonces, como sé ahora, que ese cartel lo hizo alguien tan interesante como Bob Peak, que ha hecho los carteles de Apocalipsis Now, de Excalibur, de Star Trek, de Superman, de Por un puñado de dólares, de de un montón de películas y también de revistas de cine, tenerlo en la pared. Y curiosamente, en esa época juvenil, y ahora estoy contando la vida que no le interesa a nadie, no practiqué karate. Yo me puse a practicar karate, que por cierto tampoco es que tenga mucho que ver con el estilo, con las ideas de Bruce Lee, mucho más adelante, pues con 30 y tantos. Y entonces lo que es el estudio y el ejercicio de las artes marciales se ve distinto. Y en ese momento sí me acerqué a libros de Bruce Lee, y todo lo que cuenta en cuanto a su filosofía de aplicación de las artes marciales, pues ya lo ves de una forma muy distinta. En cualquier caso, al final lo que saco la conclusión es que el personaje de las películas y el arte marcial que practica en las películas, con todo lo espectacular que es, a veces, e incluso a veces realista, no tiene nada que ver con su verdadera forma de luchar o cómo lo habría hecho o cómo de hecho lo hacía cuando no estaba en pantalla. Muy bien, pues si queréis vamos a empezar ya directamente por el principio. Muy bien. Pues Coronel Kurz, empiece por el principio. Ah, bueno, pues si quieres, bueno, vale, pues empezamos un poco por el nacimiento, porque en el nacimiento más o menos está contado en varios sitios y generalmente bien, aunque con alguna salvedad que voy a hacer, y además así aprovechamos para tratar el tema de los nombres, porque aunque nosotros llamamos a este personaje siempre Bruce Lee y lo conoceremos así durante todo el programa, y lo cierto es que ni el apellido se pronuncia así ni así se le conocía normalmente. De hecho, si tú ahora te pasas por Hong Kong y dices Bruce Lee, pues no te voy a decir que no te entienden, porque seguramente te entiendan, pero tendrías que dar otro nombre, tendrías que decir Lee Siu Lung para que te entendiesen bien a quién te refieres. Como ya sabrá todo el mundo, Bruce Lee nace el 27 de noviembre del 40 en la ciudad de San Francisco, y nace allí un poquito casi por casualidad. Hay muchos sitios en los que se dice que donde nace es en el hospital Jackson Street. Eso no es realmente correcto. Donde realmente nace Bruce Lee es en el dispensario Tung Wah. Para el que no conozca lo que es el por así decirlo, proyecto Tung Wah o fundación Tung Wah, son una serie de hospitales, de grupos de hospitales que trataban a población china, tanto en China como en el extranjero, y en el dispensario Tung Wah que tenían en San Francisco es donde realmente nació Bruce Lee. Es hijo, y eso lo podéis leer en prácticamente todas las biografías, de Lee Hoi Chuen. Aquí es como suele pasar cuando hablamos de nombres japoneses, se suele poner primero, por así decirlo, el apellido y luego el nombre. La gente habrá leído que su padre era artista de teatro, de la ópera china cantonesa en concreto, y realmente es así. De todas formas, sí quiero dejar claro que no era ni solo un artista de ópera china cantonesa, porque era más, también era actor de teatro, también participaba mucho en cine, hacía, por así decirlo, vodevil, y también quiero que quede claro, que eso a veces no queda claro en algunas biografías, que realmente la familia de Bruce era una familia acomodada. El padre ganaba bastante dinero y tanto su residencia en Hong Kong como su estatus de vida, digamos que es elevado. Eso se notará luego cuando hablemos en la educación que tienen sus hijos y en los colegios a los que acuden. La gente habrá oído también que la madre de Bruce Lee, que se llama Ho Oi Yue, era medio china. Eso es así, es cierto. Ella era católica, de hecho era medio china porque su padre era alemán y su madre era china, y aunque se suele decir en alguna biografía que influyó notablemente en la occidentalización de sus hijos, y de hecho si ves tanto los estudios como por dónde viajan sus hijos, puede dar esa impresión. Quiero que quede claro que Bruce Lee, aunque hablaba inglés y aunque estaba y luego tuvo la nacionalidad norteamericana, siempre mantuvo un apego muy cercano a las tradiciones chinas, y de hecho el idioma cantonés lo hablaba perfectamente y lo practicaba. del nacimiento es importante decir que el nombre que le da su madre cuando nace Bruce Lee es Li Yunfan, como ves hemos vuelto a poner el apellido delante, que la traducción de Li Yunfan es complicada, de hecho por ahí te puedes encontrar versiones muy distintas. Hay gente que dice que ese nombre se debe traducir como el que debe volver, hay otros que te dicen que con ello quieren decir el protector de San Francisco. Bueno, te encuentras traducciones muy diferentes y muy rocambolescas. Yo pregunté a la Bruce Lee Foundation si había una traducción que fuese fiable. No me contestaron. Ese es uno de los mensajes que no me contestaron. De todos modos, Kurz, para ir concretando, Xiu Lung Li, o dicho un poco más a la manera oriental, poniendo el apellido primero, Li Xiu Lung, es el nombre artístico con el que luego, sí, luego si vamos luego a Hong Kong mañana, tenemos que preguntar por Li Xiu Lung, ¿vale? Sí. No por Bruce Lee. Pero Li Yunfan es su verdadero nombre. Sí, luego lo veremos porque veremos cuándo aparece, porque antes de ese tiene otros dos. O sea. Sí, es que claro, yo aquí en el tema de los nombres sí me gustaría que hiciéramos aquí un pequeño inciso. A ver, ¿cómo lo hace? Yo había oído que también le llamaron Saifun por el tema de que... Eso lo cuento ahora, sí. Vale, que no, que era como una especie de nombre protector. Venga, cuéntanos eso. Bueno, como digo, como le quiere llamar su madre es Li Yunfan. La traducción de Li Yunfan, como he dicho, no está muy clara. Yo a la conclusión que he llegado es que el pictograma un poco que eligió la madre tiene la idea y si quieres nos quedamos con eso como una de las pocas cosas fiables, la idea de el que debe volver o el que va a regresar o regreso. Eso un poco creo que es lo único que podemos sacar en claro. En las biografías se suele leer también que es precisamente una enfermera llamada Mary Glover la que en lugar de ponerle en el registro Li Yunfan le pone Bruce Lee y que para eso elige el nombre de un tío suyo. Yo de todo eso que se cuentan en las biografías lo único que he podido acreditar y lo he acreditado por así decirlo leyendo el libro del hermano de Bruce es que en realidad ahí lo que hubo fue un problema de comunicación porque las enfermeras que estaban en ese momento no entendían el cantonés y aunque la madre de Bruce insistía en repetirle el nombre que quería que constase en el registro, cuando esta Mary Glover fue a poner el nombre no era capaz de entender lo que le ponían y de motu propio puso Bruce. No sé si puso Bruce porque era el nombre de su tío o por qué, pero sí que es cierto que consignó el nombre de Bruce y por eso luego lo conoceríamos como Bruce Lee. Es importante decir también que a los pocos meses de vida interviene en su primera película, por así decirlo, ¿no? Sobre eso también hay alguna discrepancia. El título de esa película es Jim Men Nu. Se suele encontrar traducida como Golden Gate Girl y ahí es la primera vez que se puede ver o se podría ver si se conservase el metraje a Bruce Lee en pantalla con apenas 2 meses, porque hace, pues eso, de bebé de 2 meses. El director de esa película es Quan Manchin y aunque en esta intervención, que es muy muy mínima, no estaba acordado el pago de ningún tipo de remuneración a los padres, como se trataba de una producción de chinos para chinos, pese al título, quedaba en inglés, porque como he dicho el título original es Jim Men Nu, en ese momento la población china, pues como es reducida, estaba muy hermanada, se hacían este tipo de ayudas, más cuando se trataba del mundo del cine al que el padre de Bruce Lee estaba vinculado, y lo que sí hizo este director, ya que era un recién nacido, fue darles a los padres el típico regalo monetario para el niño, en plan, oye, pues para que tenga algo, pero más casi como una cuestión de urbanidad y de apoyo racial que como compensación por la participación en la película. En ese momento, como hemos dicho, estábamos arrancando el año 41, el padre de Bruce Lee quería volver a Hong Kong, porque allí había dejado a sus otros hijos, a Peter, a Agnes y a Phoebe, luego más adelante nacería Robert, pero todos los parientes en Hong Kong le desaconsejasen que volviese. La situación en ese momento en China, si uno recuerda un poco cómo estaba el periodo de preguerra y luego lo que fue la guerra chino-japonesa que supuso la invasión de China durante la Segunda Guerra Mundial, no hacía aconsejable en esos momentos residir en China y tampoco en Hong Kong, aunque todavía no estaba Hong Kong ocupada como si estaría posteriormente. Pero el padre de Bruce decide que no puede dejar allí a sus hijos, que está preocupado, y contra el criterio de los familiares que le escribían desde allí, regresa a Hong Kong. Regresa a Hong Kong y el primer problema que encontramos es que la madre de Hoi Chuen, o sea, la abuela de Li Yunfan, o Bruce Lee, si lo prefieres así, decide cambiarle el nombre, que es cuando empiezan a llamarlo ahí Sai Fong, que significa pequeño fénix. La razón es que en la familia había habido una muerte de un varón primogénito, y como son gente muy supersticiosa y creen que los diablos y los espíritus se suelen llevar a los primogénitos, digamos que para ocultarle a esos espíritus el verdadero sexo del varón, se le llamó como Sai Fong, que no deja de ser un apelativo, aunque a nosotros nos suene masculino, para ellos femenino, y es por eso que se le cambia. Durante bastante tiempo, de hecho, allí en su casa le llaman Sai Fong. Hay un tiempo en el que le ponen otro mote que yo no he podido encontrar en su versión cantonesa, pero que viene a significar el que no está quieto, porque era muy, muy, muy movido. De esos primeros años de Bruce Lee en la infancia, pues hasta el 45, plena ocupación japonesa, no se tienen muchos datos. De hecho, la familia voluntariamente ha querido ocultarlos. De lo poco que sabemos por los testimonios de Robert, que aunque no los vivió directamente porque nació, como digo, más tarde que Bruce Lee y entonces era muy pequeño, sí, por testimonios familiares que recoge, durante la ocupación lo pasaron mal como el resto de gente en Hong Kong, porque los japoneses eran muy duros con la población china, aunque no lo pasaron tan mal como el resto de la población, porque su padre, como digo, era un actor de vodevil y las tropas japonesas les gustaba todo lo que era el teatro de la ópera y ese tipo de espectáculos, y tuvo una situación que, si bien no era la que tenía antes de la guerra, sí era bastante, bastante buena en comparación con otros. Y aunque sí se sabe, porque así se ha contado, que hubo algún altercado con la autoridad japonesa militar, se sabe también, y así se ha contado, que a través del soborno se consiguieron apaciguar los ánimos. Sí me gustaría hacer, para que la gente se haga una idea de cómo era el modo de vida de la familia, una breve recapitulación sobre cuál era el estatus y cómo se vivía. Debemos entender que, además de los padres de Bruce Lee y los hermanos de Bruce Lee, vivía la abuela de Bruce Lee, vivía una cuñada del padre de Bruce Lee con su familia, había varios hijos adoptados, de hecho uno de ellos se llamaba Margaret y es una chica que estuvo toda la vida enamorada de Bruce Lee mientras estuvo allí, aunque Bruce Lee no le hizo caso, y eso se suele obviar de su biografía. Y aparte de estos, pues había viviendo en esa casa gente de servicio, los hijos de la gente del servicio, animales de granja. Tenemos que imaginarnos una casa grande de varios pisos, con patio interior y con mucha, mucha vida, y con gente entrando y saliendo constantemente. Por lo tanto, una familia acomodada, que además los hijos iban, como luego veremos, a colegios bastante importantes. En esos primeros años, Bruce Lee, y ya vamos del 45 en adelante, se convierte un poquito en un pandillero y además en un actor de cine. Él iba mucho a los rodajes que había con su padre. De hecho, muchas veces estaba viendo cómo rodaba a su padre. Mucho otro tiempo estaba viendo cómo rodaban otras películas de artes marciales que a él le gustaban mucho. Y el resto del tiempo estaba en la calle, y en la calle iba de pendencia en pendencia. De hecho, tenía una banda de, vamos a decirlo así, macarrillas o gente pendenciera, que se llamaba Los Tigres de Junction Street. Tampoco quiero que se vea como una banda mafiosa ni nada. Quiero que se entienda que en esa época la vida en las calles, pues si no estabas en un grupo, pues posiblemente te caneasen, y de hecho había constantes luchas, y el grupito de Bruce Lee pues eran estos Tigres de Junction Street. Se metían problemas, se metían peleas, se escapaba de casa, y eso así lo cuenta su hermano. Su padre lo disciplinaba, de hecho su padre lo azotó más de una vez. No quiero que se entienda como que era, que se entienda como que era un niño maltratado, sino como un niño que las hacía bastante gordas y que de vez en cuando pues recibía correctivos. Entre las películas que hace, por citar alguna y por dar algún dato concreto, la primera película en la que tiene un papel, digamos así, un poquito importante o que ya tiene cierta chicha, es The Bird of Making, que es de 1946, y a esta le siguen varias. Es cuando hace una que aquí solemos conocer como The Kid, pero que también es conocida como Mi Hijo Achun, que es su título original en cantonés, y que me perdonen por mi cantonés, es Si Lucian. Es ahí donde toma un poquito, digamos, de renombre, se da a conocer, y es donde se utiliza por primera vez el apelativo por el que luego sería conocido, que es el de Li Xiulun, que traducido viene a ser Li, el pequeño dragón. Sobre quién le puso este apelativo también hay alguna discrepancia. Hay fuentes que dicen que fue su hermana Agnes, que lo llamaba así. Todo parece indicar que en realidad fue el director de esta película quien le puso el nombre, y que se lo puso basándose en o recordando un espectáculo callejero circense que había visto, que salía un niño pequeño que hacía bastantes acrobacias, que le decían el pequeño dragón, y aprovechando que Bruce Lee había nacido en el año del dragón y demás, le dio este nombre artístico que al hacerse famoso pues ya conservaría, y de hecho por eso se le suele recordar como Li Xiulun. Muy bien, sobre esa pequeña particularidad del pequeño Bruce Lee de ir por ahí con estos ocho tigres y pegando a la gente, ¿se sabe si llegaron a, no sé en Hong Kong cómo funciona ese tema, si fichan, si te crean un expediente, si te, no sé, o sea, pero hubo problemillas en plan de que le metieran en la cárcel o algo así? Bueno, eso si quieres lo vemos un poco más adelante, pero sí tuvo una reyerta bastante seria, que hubo una denuncia, su madre tuvo que ir a comisaría. Al final no hay ficha policial, y si te digo la verdad, no sabemos si no hay ficha policial porque alguien la borró a posterioridad o porque finalmente no se hizo. Pero que estuvo en comisaría y tuvo que ir su madre a recogerlo, eso es así, sí. ¿Y él era el líder de esta pandilla? Sí, él era el líder, pero bueno, tampoco era un líder, digamos, como en el sentido de que él dicta y todos hacen, sino que dentro de que de todos los que peleaban, él era, digamos, un poco el que tenía más mano, pues era un poco el que estaba como referente. Y okay, como él mismo reconoció posteriormente, como era muy chulito y muy bocas, muchas veces las broncas se iniciaban pues porque él las propiciaba, ¿no? Me imagino que en este punto ya estará a punto de entrar en escena Jip Man, ¿no? Este maestro del cual tú tienes algunas cositas que comentar, porque yo tengo entendido que más o menos es en este periodo en el que él es un pequeño macarrilla y un delincuente potencial, cuando, bueno, aunque no sé si ya sería más posteriormente, pero en algún momento entra Jip Man. ¿En qué momento entra? Bueno, pues mira, si quieres hacemos un repaso por los maestros que tuvo en cuanto a artes marciales en estos 18 años que estuvo allí, y así los ponemos un poco en valor. realmente, si somos estrictos, estrictos, el primer profesor que tiene Bruce Lee dentro de lo que pueden ser disciplinas y artes marciales es su propio padre, con el que practicaba Tai Chi Chuan, ¿no? Lo hace con la edad de, empieza a hacerlo con la edad de 8 años, en 1948, y lo hace sobre todo a raíz, y esto a veces se suele ocultar en las biografías, de un problema que tuvo su padre. Su padre, como muchos chinos, era consumidor y fumador de opio. Hubo una temporada, y eso la gente lo sabrá porque es historia, en la que la autoridad británica prohibió el consumo de opiáceos y se persiguió. En un registro en la casa del padre de Bruce Lee se encontró la pipa de opio. En ese momento su padre podría haber ido a prisión y se podría haber creado un conflicto importante en la familia. Lo solventaron todo, como habían hecho en la época de los japoneses, con un soborno a la autoridad oportuna. Y lo que sí hizo la familia fue ponerse seria con el padre de Bruce Lee, con Hoi Chuen, y decirle: tienes que dejar el consumo de opiáceos por lo menos hasta que este vuelva a ser legal o se haga la vista gorda, porque es cierto es que esa ley con el tiempo se relajó. Como una forma de quitarse ese mono, lo que hizo el padre de Bruce Lee fue incrementar la práctica del Tai Chi Chuan, que es algo que ya hacía. En esas prácticas introdujo a su hijo y Bruce Lee empezó, si no quiere llamarlo Bruce Lee en ese momento, Lee Siulung, empezó a practicar con el Tai Chi Chuan. Hay gente que califica el Tai Chi Chuan, o Tai Chi si solo quieren dejarlo así, como una meditación en movimiento. Es algo más que eso. De hecho, yo sí que creo que entra dentro de las artes marciales. De hecho, si tú vas senso estricto a hablar con un especialista, te dirá que forma parte de las artes marciales internas. Lo de interno y externo sería también para comentarlo, porque es una distinción de artes marciales que es muy, muy comprometida, sobre todo desde el punto de vista occidental, porque digamos, así por explicarlo grosso modo, que las artes marciales internas serían lo que se viene a llamar Neijia, y lo que son las artes marciales externas, el Guaijia. Y ahí la diferencia estaría entre cuáles están vinculadas al taoísmo chino y cuáles están vinculadas al budismo Shaolin. Eso es un poco la diferencia. El Tai Chi, como digo, entra dentro de esas artes marciales internas. Ese es el primer contacto que tiene Bruce Lee, digamos, con algún tipo de arte marcial. Bruce Lee estudió también en el colegio La Salle, como estudiaba su hermano Peter, que era una de las figuras de este colegio de La Salle, un colegio digamos de alto standing, con más que todo pues estudios de tipo occidental, con prácticas como la esgrima, que luego sería importante para Bruce Lee. Y el hermano de Bruce, como digo, era un figura. Él, en cambio, era un auténtico despropósito, como digo. Aparte de que no estudiaba, tuvo varios problemas. Y de hecho, en el colegio de La Salle, cuando tenía 14 años, le dijeron: mira, no lo expulsaron directamente, pero se habló con la familia y se le dijo: cuando acabe el curso, llevároslo otro a centro, porque no tiene lugar en La Salle. De ahí lo que hicieron los padres de Bruce Lee fue llevarlo a otro colegio de corte, digamos, de estudios occidentales y con prestigio, también con orientación cristiana, como era San Francisco Javier. Ahí tampoco es que el chaval mejorase, porque fue el 41 de 42 alumnos, pero ahí sí tuvo relación con el padre Edward, que el padre Edward le enseñó nociones de boxeo, y de hecho Bruce Lee llegó a ser campeón interescolar de boxeo. De hecho, tenía peleas de boxeo tanto dentro de lo digamos el circuito interescolar, como luego aparte peleas clandestinas. En lo que sería, digamos, artes marciales un poco más como las entendemos, hay una historia que se cuenta muchas veces, que algunos toman como leyenda, pero que está perfectamente acreditada, es que hubo un momento en el que hizo un intercambio de clases con un maestro famoso de la zona. En concreto, Siu Hosun, o So Hun San, si lo pronunciamos un poco como lo pronuncian ellos. Este maestro lo que hizo fue acordar con él, decirle: yo te doy clases de cha-cha-cha, porque Bruce Lee practicaba, le gustaba mucho el baile y tenía conocimientos y bailaba, y yo te doy clases de cha-cha-cha y tú me das a mí clases de tu estilo. El estilo de este maestro era un estilo de los que se llaman Shaolin norteño, en concreto de Kun Li Chuen, y le dio esas tres clases. Si oyes hablar a este primer maestro, digamos así, senso estricto de esos tres días, viene a decir, si es exagerado o no, yo ahí no voy a entrar en valor. Lo que sí es cierto es que este lo dijo, es que en esos tres días, en concreto en esas tres noches, Bruce Lee llegó a aprender 35 movimientos de este Shaolin norteño, que a sus alumnos habitualmente les llevaba no uno, sino varios meses aprenderlos y memorizarlos. Lo que no hizo este profesor fue aprender cha-cha-cha en esas tres lecciones. Sobre lo del cha-cha-cha también hay una cosa un poco curiosa, porque entra dentro de todas las biografías de Bruce Lee, que en 1958 fue campeón de Hong Kong de cha-cha-cha. Eso es así, aunque no debemos entender como que es un campeón de todo Hong Kong, sino que es de uno de los certámenes que se desarrolló ese año, que se presentó y ganó. Curiosamente, y hay fotos de eso, se presenta bailando no con una pareja femenina, sino con su hermano Robert Lee, y eso fue así porque en esos momentos la que debería haber ido a bailar con él era una chica que la conocían con el apelativo de Pearl, de Perla, y un amigo suyo de estos de la pandilla, que se llamaba Kong, estaba enamorado de esta chica, y Bruce Lee, pues para que no hubiese roce entre ellos, aunque esta Pearl ya no le hacía mucho caso a Kong, decidió presentarse al baile con su hermano, y quizás más que por la pericia de Bruce Lee, que no es que bailase mal, el hecho de que fuese con su hermano y que fuese un baile simpático les hizo ganar ese campeonato. Bueno, ¿dónde has mencionado a Jim Man y has dicho que ibas a lo mejor a decir alguna cosita así que pudiera ser polémica? Porque se ha dicho mucho sobre Jim Man como que, en fin, que era una especie de super mega maestro. ¿Tú tienes algo que decir sobre este señor antes de que cambiemos de orientación? A ver, realmente el primero que le enseña Wing Chun, que Wing Chun es una, por así decirlo, variante o estilo dentro del Kung Fu. Si alguno se lo pregunta, hay veces que hablamos de Kung Fu y otros dicen, ¿es Kung Fu? ¿Es Kung Fu? Es lo mismo. La diferencia entre Kung Fu y Kung Fu es si lo pronuncias como cantonés o si lo pronuncias como se hace en mandarín. Bueno, dentro de los maestros de Kung Fu y dentro de Kung Fu del estilo, como digo, Wing Chun, Sifu Jip Man era como una suerte de leyenda. Cuando decimos Sifu, debemos entender que Sifu es lo que nosotros aquí llamaríamos maestro. Sifu Jip Man sería maestro Jip Man, aunque la traducción de maestro para Sifu me parece un poco pobre, porque en el, digamos, para los orientales, Sifu va orientado más a profesor que a maestro, y no es lo mismo. Ip Man, que ahora no sé por qué la gente se empeña a todos en llamarlo Ip Man, le quitan la Y, como digo, es muy famoso. Entonces, cuando Bruce Lee fue a dar las clases que por supuesto se pagaban, y se pagaban al día, tú ibas, pagabas y te daban la clase, cuando fue a dar esas clases con Ip Man, se encontró con que Ip Man, y es una forma tradicional de dar las clases allí, no le iba a impartir a él la clase, porque Ip Man no daba clases a los alumnos, digamos, de nivel bajo, sino daba a los alumnos, digamos, de nivel superior, y estos de nivel superior eran los que daban clase a los de nivel inferior. Y sí es cierto que Ip Man se solía pasar por el gimnasio, por el dojo, por como quieras llamarlo, y hacía correcciones, pero no daba clases directas, no transmitía su, digamos así, su saber a los recién llegados. Tuvieron un primer altercado, o primer, digamos, mal pie el primer día, porque cuando Bruce se enteró de que no le iba a dar clases, exigió que se hiciese una foto con él. Esa foto es la que ahora se replica en muchas biografías, como diciendo qué cercanía había entre el maestro Jip Mann y Bruce Lee, cuando en realidad esa foto, no otras posteriores, que ahí sí ya hay una relación clara alumno-maestro o de feedback, esa primera foto fue una foto que Jip Mann se hizo para no perder el dinero de las clases de Bruce Lee, que quería por lo menos esa prueba gráfica de que estaba en la escuela de Jip Mann. Quien realmente le da clases a Bruce Lee es, como digo, uno de esos alumnos aventajados de Jip Mann, en concreto Won Sun Leung, y es este el que le da las clases, y ni siquiera se las da solo a él, se las da a él y a otros alumnos, y a veces no directamente en este centro, sino en su propio domicilio. De hecho, hay varios roces que tiene con este profesor, porque Bruce Lee creía, y en eso estaba acertado, que perdía tiempo porque el resto de alumnos progresaban menos que él, y él tenía la idea de que si él estaba a solas con este Won Sun Leung, aprendería más que estando en un grupo. Entonces le pidió que le entrenase a él en solitario. Este discípulo de Jip Mann se negó porque no le parecía que eso fuese razonable. De hecho, le dijo que era una práctica muy poco ética, y entonces lo que hizo Bruce, y eso lo cuenta este Won Sun Leung en un par de documentales, es engañar al resto de sus compañeros. Se los encontraba, por ejemplo, por la calle cuando iban a ver al maestro, y decía: no vayáis a casa del maestro, que me acaba de decir que la clase se ha suspendido. Entonces todos iban a su casa, este iba a la casa de Won Sun, le decía: oye, que me he encontrado con estos y que parece que uno está enfermo, el otro no va a venir, no sé cuántos van a venir. Y así consiguió algunas clases, digamos, personales, pero por la vía del engaño. Luego ya sí, con el tiempo, lo que ocurrió es que Bruce Lee, o si lo quieres llamar Lee Siu Lung, progresó más y mucho más y más rápido que el resto de alumnos, y entonces lo que hizo fue ganarse la posibilidad de que fuese uno de los del círculo que recibían clases directamente de Jip Mann. Eso provocó muchos celos entre la gente que había tenido que estar mucho más tiempo para ganarse este privilegio, y también en gente que llevaba más tiempo que Bruce Lee y todavía no se había ganado ese privilegio. Entonces hubo una especie como de plante, se reunieron todos con Jip Mann y le dijeron que como Bruce Lee no era 100% chino, sino que tenía parte de sangre alemana por parte de su madre, que enseñarle a esa persona Wing Chun pues era algo que iba contra las normas que prohibían enseñar el arte chino a los orientales. En realidad, lo que había de fondo, Jip Mann, por supuesto, aceptó eso y dejó de darle clases a Bruce Lee. Lo que había de fondo para que Jip Mann rechazase a Bruce Lee no era tanto que realmente lo considerase en parte no chino, sino que como los otros, y eran muchos, amenazaban con dejar la escuela, la pérdida de ingresos era muy brutal. Jip Mann se podía permitir perder lo que le pagaba Bruce Lee, pero no lo que le pagaban una docena de alumnos. Bueno, Fran, estás tú también por ahí con nosotros, nos consta, pero no sé si tienes algo que decir sobre todos estos particulares o estás sencillamente, hombre, escuchando podcast. No, estoy escuchando podcast en primera línea y además disfrutando como un enano, ¿no? Porque la verdad es que es sorprendente lo que está haciendo Kurt, ¿no? El trabajo que ha hecho con la biografía. Hombre, sí es verdad que, por ejemplo, yo he visto una entrevista de Won Sun Leung en la que él decía, pues claro, has comentado lo de que engañaba a sus compañeros para que haciéndoles creer que no había clases, ¿no? Y los mandaba a su casa y tal, pero en la entrevista Won Sun Leung lo que decía era que no solamente que se los encontrara por el camino, les decía: oye, que no hay clase. No, es que el tío iba a su casa, ¿no? Y luego hacía el papel de salía de la casa bajando las escaleras, ¿de acuerdo? De manera que los compañeros lo veían saliendo de la casa y entonces, ¡ay, qué ha pasado! No, es que, o sea, ya hay su, ya su faceta de actor, ¿no? No, es que hoy no hay clases, es que está malito, tiene escarlatina, ¿sabes? Y todos iban a su casa, pero que él hacía el papel de que salía de la casa, de que ya había intentado ir a la clase y de que le habían dicho que estaba el profesor enfermo. O sea, que no era que se lo encontraba, era simplemente, era directamente que se quedaba con ellos en la puerta de donde iban a entrenar. Lo que sí quiero resaltar es que aunque Jeep Man ya no le dio clases, y de hecho pues lo que le llegó a dar fue poco, el que sí que le siguió dando clases durante más tiempo fue Won Sun Leung, que a título personal lo aceptaba y le daba clases. Muy bien, si queréis, en este punto, ya que vamos a hacer una pausita, porque vamos a cumplir nuestra primera horita, vamos a ver qué dicen sobre el personaje Bruce Lee nuestros oyentes. Y luego ya seguimos consultando a los oyentes cuando hablemos de las películas y demás. Dice por aquí Esther RF, dice, opino que sin ser una defensora de las películas de artes marciales ha sido el único del que me he visto toda su filmografía. Los documentales sobre su vida son fascinantes y la filosofía que mantenía era francamente abrazable. Fue una pena para el mundo del cine y en general. Tenía algo en su forma de hacer, en su forma de expresarse, que lo hacía único e irreemplazable aún a día de hoy. Y ya estamos viendo, aparte de lo que ha dicho aquí Esther, que encima de jovencito pues era un poco capullete, era un poco cabroncete, aparte de los líos en los que se metía. Podría haber acabado muy mal este señor, podría haber sido un bala perdida completamente en un momento determinado, y creo que cuando estamos a punto de llegar, pues me imagino que ya es cuando el padre lo envía a Estados Unidos para que acabe sus estudios, pero estamos en ese punto en el que yo estoy convencido que si hubiera seguido en Hong Kong, hubiera acabado mal, hubiera acabado en las tríadas o apuñalado por ahí en cualquier callejón, en prisión, o vete tú a saber. Creo que es en este punto, ¿no, Kurt?, cuando realmente esa actitud no le implica, ¿no?, en problemas mayores, sino que, digamos, va a otro entorno en el que a lo mejor pues va a poder desarrollar un poquito más su yo interior. ¿Esto es así o no es así, Kurt? Bueno, vamos a ver. Es que el tema de las tríadas es complicado. Digamos que en todas las biografías lo que se dice es que Bruce Lee es enviado por sus padres, y además no te creas que, aunque estaban acomodados con mucho dinero, le dan $100 y un contacto en Estados Unidos, y lo mandan para Estados Unidos cuando va a cumplir 18 años, y se da siempre dos motivos. Uno es que pueda recibir la nacionalidad norteamericana, dado que, como había nacido en Estados Unidos, si regresaba antes de los 18 años podía conseguir la nacionalidad, si regresaba después ya no, y por otro lado para alejarlo del tema de las tríadas. El tema de las tríadas está confuso, yo voy a dar ahora un poco una versión que se deduce de lo que cuenta Robert Lee, aunque también Robert Lee lo maquilla un poco. Sí que, por empezar un poco, lo que te he comentado antes de que llegó a estar fichado. Bueno, entre las cosas que hacía Bruce Lee, además de las peleas ocasionales que pudiese encontrar en la calle, pues porque dos bandas se liaban, era participar en peleas, vamos a llamarlas callejeras. Eran peleas que se desarrollaban en las azoteas de Hong Kong. No eran unas peleas absolutamente sin reglas, había ciertas reglas y estaban a veces un poco orientadas en el sentido de unas escuelas contra otras escuelas, pues digamos, para ver si partiéndose la cara demostraban que lo que habían aprendido cada uno en su escuela pues era bueno, era malo o era mejor que la de otros, ¿no? De hecho, en una de esas peleas que promovió su propio maestro, este Won Sun Leung, de hecho, en la primera que participó Bruce Lee, le canearon y le canearon fuerte, y estuvo a punto de retirarse, y fue su maestro el que le dijo: sigue peleando, porque no todo está perdido, porque hay que tener valor, porque hay que tener coraje. Ahí podría haber cambiado un poco la vida de Bruce Lee, tal como lo cuenta el propio Won Sun Leung, porque si Bruce Lee se hubiese rendido, pues se hubiese, digamos, desmotivado respecto al uso y al empleo de las artes marciales. Lo que hizo Bruce Lee fue seguir el combate y ganarlo. A partir de ahí tiene, digamos, una tendencia a participar en este tipo de peleas. Si alguno tiene curiosidad, puede ir a YouTube y se ven, porque están grabadas peleas de esa época. No se llega a ver a Bruce participando, pero sí se ve ese tipo de peleas, que nadie piense que eran unas peleas de película. Hay ver las peleas y a veces da un poquito casi de sonrojo, ¿no? Se pegan puñetazos, pero tampoco es una cosa espectacular. Hay tropiezos, hay agarrones, hay, bueno, no hay mucha, tampoco mucha técnica, pero desde luego lo que sí es cierto es que se pegaban a nudillo desnudo y se pegaban con ciertas reglas, pero digamos que o al caos o a la rendición. En una de esas peleas contra una escuela, contra la escuela Choi Li Foot, Bruce se enfadó mucho con un participante que le hizo un ataque que no estaba dentro de las pocas normas que había en este tipo de peleas. Y como este participante hizo ese ataque ilegal, Bruce Lee se mosqueó y le dio una paliza de las buenas. Según las versiones que leas, oyes desde que prácticamente lo mató a que le saltó varios dientes. El hecho cierto es que era hijo de una persona influente. Algunos vinculan al padre de ese chico con las triadas, otros simplemente con el cuerpo de, digamos, funcionarios vinculados con la administración inglesa. El caso es que se da una orden de detención, se lleva a Bruce Lee a comisaría y tiene que ser la madre de Bruce Lee la que va hasta la comisaría y consigue que suelten al hijo. Como digo, no se puede saber si se llegó a hacer una ficha policial y esa ficha policial luego desapareció o no se llegó a hacer ficha, pero lo cierto es que esa ficha, si alguien la busca, hasta donde yo sé, no se encuentra. De esa época, si queremos hacernos una idea, hay una declaración que hizo el propio Bruce Lee a la revista Cinturón Negro, Black Velvet, en el año 67, en el que él mismo se define, para que veas un poco hasta qué punto era el tipo, se define él mismo como un punky y que decía que salía directamente a buscar pelea, que usaban cadenas y que usaban, atento a la joya, bolígrafos que escondían cuchillos o cuchillos escondidos en bolígrafos y plumas. Hasta ahí llegaba un poco ese matonismo. Desde luego, eso, digamos, que lo hacía acercarse a ser un objetivo para las triadas, bien porque las triadas quisiesen captarlo como masilla, como hombre que trabajase para él, para ellos, como persona objetivo, pues porque se ha metido en sus negocios o porque se ha metido con alguien que pertenece a las triadas o trabaja para las triadas. Si lees el libro de Robert Lee, de su hermano, te habla de los problemas que tenía uno de los amigos de Bruce, el que hemos citado antes, Kong, que se convirtió en un drogadicto y que estaba, digamos así, sujeto por las triadas, que le sacaba el dinero y le vendía droga. Y Robert Lee cuenta que su hermano Bruce intentó sacar a ese amigo de las drogas y que eso lo enfrentó con las triadas y que se convirtió en objetivo de las triadas, y que fue eso, ser objetivo de las triadas y poder conseguir la nacionalidad norteamericana, lo que le llevó a viajar a Estados Unidos. Bueno, mucha personalidad la de Bruce Lee, muchísima. Bueno, seguimos aquí con los oyentes. Dice Jorge Fernández Alonso Villalobos, dice: revolucionó en los 70 la imagen que tenían los asiáticos en Estados Unidos. Era no solo un maestro de artes marciales, tenía un carisma que llenaba la pantalla. Me vi la entrevista famosa del Be Water, My Friend, y es una pasada cómo encandiló al entrevistador con su filosofía. Recomiendo el Blu-ray de Enter the Dragon, y mi siguiente Blu-ray es el recopilatorio de todas sus películas. Y es verdad que la entrevista se puede, o sea, la verdad, yo tengo el DVD este de Operación Dragón que sacó Warner, donde viene este documental del que luego hablaremos, Bruce Lee, el viaje de un guerrero, que la verdad es que es decisivo, hay que verlo y punto, aunque solamente sea por ese metraje, pues encontrado. Fíjate que es curioso, pero en esa entrevista, en realidad, lo que le piden es si recuerda el texto que había dicho. Pues ahora me pillas, creo que fue en Lone Street, porque la verdad es que en Lone Street, aunque son solo cuatro capítulos, es donde en pantalla Bruce más habla de su estilo y en esta entrevista le preguntan si recuerda el diálogo y lo reproduce, pero el diálogo no está ahí, sino que lo ha dicho antes. Bueno, y que tampoco es que sea una cosa suya, porque, en fin, luego hablaremos más adelante, pero Bruce Lee, más que un filósofo, a lo mejor fue una especie de interpretador de la filosofía. O sea, adaptaba cosas que leía, de lo muchísimo que leyó, pero tampoco inventó ningún concepto nuevo realmente, ¿no? Todo ya estaba allí. Pero bueno, ya hablaremos sobre este tema más adelante. Si es verdad que lo que dice este tío, perdón, Jorge Fernández, perdóname, este oyente, es que verdaderamente llena la pantalla, incluso en la entrevista tiene una forma de moverse y de expresarse, ¿no? O sea, tiene mucho lenguaje corporal y, no sé, hay gente que dice que es demasiado chulo, pero, no sé, es una chulería como que mola, no incomoda, ¿no? No es esa chulería asquerosa de mucha gente, no sé, Bruce Lee molaba. En fin, dice Miguel On, dice, un gran hombre con un afán de superación gigante. Podría haber sido mucho más, haber rodado más y mejor. Nunca sabremos si la tragedia fue lo que lo convirtió en leyenda o era una leyenda viva. Para mí, un referente en las películas de lucha actuales. Sí que parece, yo creo que, cuando está a punto de dar el primer paso es cuando se nos marcha, ¿no? Es una pena porque yo estoy convencido de que si no hubiera pasado lo que pasó, de lo cual también hablaremos más adelante en este programa, después de Operación Dragón hubiera venido Juego con la Muerte, su película, la película que él realmente quería hacer, y después de ahí, un porrón más. En fin, no sé si a lo mejor luego hubiera perdido un poquito de punch, pero sí que creo que no es que su muerte lo convierta en leyenda, no sé qué pensáis vosotros, chicos, pero ya estaba en su punto de máximo apogeo, ¿no? Estaba ya en la cresta de la ola. Sí, pero si te das cuenta, reúne muchas características que tienen estos primeros ídolos globales, ¿no? Porque desde que el mundo se ha globalizado y hasta el punto de que un artista oriental puede ser conocido en todo el mundo, o un artista jamaicano como Bob Marley, pues, en fin, estamos hablando de una época, los años 70, ¿vale? Desde principios hasta finales, que ya se puede decir que prácticamente es cuando el mundo se ha convertido en una amalgama de medios de comunicación, y que al final, pase lo que pase en cualquier sitio, al final termina llegando a todos los lados. Y cuanto más alejado estés de la fuente, probablemente más distorsionado te va a llegar, pero llegar te va a llegar seguro, ¿no? Y esta es una época en la que artistas que justo estaban pegando, justo cuando estaban dando ese gran cambio o ese salto de calidad a nivel de público, que fallecen jóvenes, pues su repercusión al final se termina magnificando de una manera o de otra, ¿no? Además, siempre auspiciados por estas conspiranoias que habían, porque era muy fácil generar ruido alrededor de un personaje muerto que era conocido en todo el mundo y aumentar prácticamente la leyenda, ¿no? Y eso pasaba pues con muchísimos. Pasó con Bob Marley, como acabo de decir, pasó con Jimi Hendrix, y yo diría que la muerte de Bruce Lee reúne muchas características similares, ¿no? O sea, anterior a la muerte de Bruce Lee no hay muchas personas o muchos personajes o muchos artistas que tengan una notoriedad mundial como la que llegó a tener este sujeto, ¿no? Que batía récords de taquilla en Asia. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Unidos. Otro personajazo fue Mohamed Ali y no murió antes de tiempo. O sea, no sé, entiéndeme. Sí, pero que lo que te vengo a decir es que el hecho de... yo sí estoy de acuerdo contigo en que tú dices, oye, podría haber perdido algo de punch. Oye, pues es probable que hubiera perdido con el paso de los años, pero en el sentido de que hubiera rebajado su caché. Ahora, lo que él hizo está ahí y creó escuela y ya está. Y es Bruce Lee, o sea, eso es innegable, ¿no? Pero yo creo que si tenía que llegar a un 9, pues probablemente del 9 al 10 pasó gracias a su muerte. Pero vamos, no solamente, o sea, eso le ha pasado a todo el mundo, a Freddie Mercury, a muchísimos artistas que han muerto jóvenes y yo creo que es incluso objeto de estudio por sociólogos, ¿no? Cuando alguien muere joven, es impresionante la capacidad que tiene la sociedad de encumbrarlo y convertirlo en un personaje del siglo XX. Y hay más gente, ¿no? John Lennon, yo qué sé, que son los típicos, son casos muy típicos. Mira, yo tengo, fíjate, curiosamente tengo el corazón dividido y no tengo una posición clara sobre realmente su muerte, que ha supuesto que nos hemos dejado atrás, que nos hemos perdido, porque por un lado sí que es cierto que cuando un artista, da igual de qué tipo sea, muere joven y muere en plenitud, deja un recuerdo muy vívido, ¿no? Porque lo ves en plenitud y no lo ves cuando está en su declive y en su ancianidad, ¿no? De hecho, hay figuras que pierden en tu recuerdo porque las ves como no querrías verlas, ¿no? Pongo un ejemplo que no tiene nada que ver. Si tú ya ves, por ejemplo, a un actor como Schwarzenegger, lo ves mayor, lento, fuera de peso y tal, te quita un poco de su recuerdo. En ese sentido, la muerte prematura ayuda al mito. Y lo ayuda además, entre otras cosas, porque muere con 33 años, que 33 años desde el punto de vista teológico es la edad de la plenitud, dado que fue a la edad a la que murió Cristo. De hecho, médicamente se calcula que a partir de los 33 años se inicia el bajón físico en todos los varones adultos. De hecho, hay un bajón que es muy pronunciado, aunque se empieza a bajar físicamente desde los 33, con variantes, porque esto no es una regla exacta. Hacia los 40 se produce el gran bajón físico de todos los hombres y en ese sentido le pilla en plenitud física. Pero sí es cierto que le pilla con todo por hacer, porque realmente, si tú te das cuenta, sí, todo lo que quiere transmitir Bruce Lee y todo lo que quiere conseguir, porque él, por ejemplo, en una entrevista dice que no quiere ser una superestrella, quiere ser un superactor, por lo tanto quiere ser un actor y triunfar donde él cree que está el cine, que no está en Hong Kong, que está en Estados Unidos. Entonces, todo lo que le hace famoso desde el punto de vista tanto de actor como de exposición y dar a conocer su filosofía dentro de las artes marciales, lo hace del 71 al 73, ni siquiera son 3 años completos, y se muere con un proyecto como es Juego con la Muerte, que es muchísimo más revolucionario que todo lo que ha hecho, porque luego lo veremos, pero parte de lo que hace en el 71 y en el 72 no es lo que quiere hacer, sino a lo que se ve obligado. Y ahí veremos luego la figura de Wei Lo, que es deprimente para lo que suponían las aspiraciones de Bruce Lee, y se queda con todo por hacer. Entonces yo sí pienso y digo, a este ritmo de producciones, que en 3 años hace prácticamente 5 películas que revolucionan el mundo de las artes marciales, si le das 4 años, 5 más todavía de plenitud, ¿qué nos podría haber contado? ¿Qué nos podría haber mostrado? ¿Qué super actor o estrella hubiese sido? Y esa es la pena. Sin duda. Sí. Sin duda. De todas maneras, si os dais cuenta, yo cuando digo lo que un actor muere, o sea, un artista muere, en realidad, si os dais cuenta, se pueden ver algunas de las características que hacen que ese actor pueda pasar a ser leyenda más fácilmente. En el sentido de que probablemente si Bruce Lee hubiera hecho como tú dices, que además yo pienso exactamente igual que tú, 3-4 años más de películas de ese mismo estilo o mejorando el estilo y ya en Hollywood, y probablemente, estoy seguro de que más tarde o más temprano hubiera protagonizado con James Coburn o con Steve McQueen, etcétera, ¿no? Hubieran sido películas que hoy día se recordarían muchísimo más, y probablemente las películas de las que vamos a hablar ahora serían sus películas menores, ¿no? No sería su ópera prima, pero probablemente estaríamos hablando de otro tipo de cine, ¿no? Y es curioso porque normalmente cuando un artista pasa una serie de años, imaginaos que hubiera seguido vivo, hubiera seguido metido en el mundo del cine, por supuesto, sería productor, hoy día estaría produciendo series, etcétera, pero una característica básica de cualquier artista de estas características es que o te reciclas o mueres. O sea, esto es un... No hubiera podido estar muchísimo más tiempo haciendo este mismo tipo de cine, hubiera tenido que evolucionar hacia otros estamentos, o bien artísticos o bien profesionales dentro de lo que es el mundo, ¿no? Y claro, ahí lo vemos envejecer. Probablemente cambia hasta su registro, su aspecto, y normalmente cuando tenemos a personajes como eso, como Bruce Lee, como James Dean, como Jim Morrison, es muchísimo más fácil crear este ídolo, porque como las imágenes que tenemos son las que hay, no hay cambios de imagen confusos, no hay envejecimiento, entonces es muchísimo más fácil crear un mito a partir de imágenes tan sencillas como las fotografías tan famosas que tiene el propio Bruce Lee. O sea, el icono, lo que es la imagen, queda mucho más fácilmente grabada en la mente de todo el mundo, ¿no? Pero fíjate, si tú luego haces un repaso y dices a la gente qué características así o qué marcas de clase, por ejemplo, ves en Bruce Lee, y te hablará de la triple patada, de los nunchakus, de que se toca la sangre, se la chupa y la escupe, del uso del palo, del puño allá vibrando y tal, en plan, estoy encorajinado. De los chillidos, de salto y caigo sobre uno. Pero si luego vas a las películas, todo eso no está en una, está en una cosa, en otra cosa, en otra cosa, en otra cosa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la imagen que hemos hecho de Bruce Lee la hemos hecho con el poco material que tenemos. Y claro, tendemos a hacer una figura global con el realmente poco material que tenemos. Y esa es la pena, que dices, joder, ¿a dónde hubiese podido llegar este hombre? Y desde luego, cuando dices, tendría que haberse adaptado. Si algo no tenía problemas, era en adaptarse. Ya ves. Yo de hecho, creo... esa era su marca de casa, ¿no? La capacidad de adaptarse. Yo creo que si hubiera... Este hombre a los 40 no hubiera tenido declive, seguramente. Yo creo, vamos. Y ya en los 40 se hubiera metido en los 80, y ahí ya sí que hubiera formado parte de las infancias de muchos de los que ahora gobernamos el mundo. Y, joder, hubiera sido otro rollo completamente distinto. Bueno, eso lo hablaremos luego, porque realmente, aunque lo vemos como una persona saludable y sana, y en cierta forma lo era, y cuidaba su alimentación y su musculación y su entrenamiento, no es menos cierto, y ya lo hablaremos con detalle, que la lesión lo dejó muy mal y con unos dolores muy crónicos. Y de hecho hay algunas cosas que están en nuestro imaginario como proezas de Bruce Lee, que en realidad lo más acrobático lo hacía algún especialista, porque él, por esos problemas de espalda, no podía hacerlo. Vamos a hacer una pequeña pausita, ¿vale, chicos? Os voy a despedir de esta pausita y luego después continuamos con un pequeño cliffhanger, porque veo por aquí a uno de estos comentarios de un oyente que, bueno, pues que me gustaría dejarlo ahí. Yo voy a comentar lo que él ha escrito y luego, después de la pausa, os doy paso y respondéis vosotros, porque es lo típico que normalmente no se suele leer por ahí o no se suele escuchar, pero bueno, es la opinión de uno de nuestros oyentes, y a mí me gustaría saber qué opináis sobre este particular, porque bueno, normalmente cuando a Bruce Lee le das algún pequeño palito, se incendian los edificios, caen meteoritos, se lía la de Dios. Entonces, dice por aquí José Fernández Orenes. Dice, la peli sobre su vida, Dragón, me gustó mucho. Si entiendes algo de artes marciales y ves sus películas, te das cuenta que flexibilidad y técnica no siempre van de la mano. Tuvo suerte de hacerse tan conocido, pero técnicamente no era nada del otro mundo. Más bien, del montón. Demasiado mito alrededor del hombre. Poco hombre dentro del mito. Dicho esto, hacemos una pequeña pausita. Luego después, después de la pausa, regresamos. 雪崩白雪 Está demostrado científicamente que la estimulación del lóbulo temporal derecho de forma continuada y periódica facilita la comprensión del entorno. El sujeto se vuelve en efecto mucho más perspicaz y ágil de razonamientos. Es, por tanto, un ejercicio sano para la mente y los procesos intelectivos. Uno de los métodos de estimulación del lóbulo temporal derecho, según el Instituto de Investigaciones Neurológicas de Central City, es la escucha semanal de audios relacionados con materias fantásticas y de ciencia ficción, cine, libros, series, cómics, videojuegos y muchas otras ramas del denominado universo geek. El cerebro humano, debido a su composición química, agradece este tipo de inducciones. Los científicos de la Universidad de Miskatonic realizaron sendos estudios acerca de la progresión neural de un sistema inteligente por medicación de ingestas auditivas de podcast típicamente frikis. Es por esto que podemos asegurar que está demostrado empíricamente. Escuchar La órbita de Endor hace al ser humano más inteligente, capacita las dotes inspirativas y mejora las habilidades reproductivas. Está demostrado, La órbita de Endor es el mejor alimento para la imaginación. Continuamos aquí en La órbita de Endor. Hoy estamos con el maestro Bruce Lee. Y lo habíamos dejado antes de la pausita con un comentario de nuestro oyente José Fernández Orenes, que decía que, bueno, que flexibilidad y técnica no van siempre de la mano, que tuvo suerte de hacerse tan conocido, que técnicamente no era nada del otro mundo, más bien del montón, según José Fernández, y que termina concluyendo: demasiado mito alrededor del hombre, poco hombre dentro del mito. Yo sí que os lo comentaba a vosotros antes de, durante la pausa, que sí es verdad que hay muchísimas personas por ahí que son a lo mejor demasiado talibanes a favor de Bruce Lee, que no puedes decir ni que a nada que sacas el tema del cannabis ya automáticamente se suben por las paredes. ¡Eso no puede ser! ¡Mi maestro, Dios, nunca podría consumir! En fin, y cosas en este plan, ¿no? Hoy vamos a hablar de algunas cositas, porque sí que usaba dobles y sí que tenía algunos defectillos. Bueno, vamos a comentarlo todo desde un punto de vista objetivo. Pero también es verdad que mucha gente es, a lo mejor, detractora de un modo demasiado gratuito. Y que en muchas ocasiones se descontextualiza completamente la época, la situación, todo, para sacarle fallos a Bruce Lee. Yo creo que aquí nuestro oyente no puede, o sea, yo discrepo completamente, no puedo estar de acuerdo. Coronel Kurz. Bueno, vamos a ver. Que le guste Dragón me parece un poco de Aurora Boreal. Ya orienta bastante un poco el resto, sí, del comentario, sí, ¿no? Sí, porque supuestamente está basado en la biografía de Linda Lee sobre su marido y tal, pero no puede estar basado, de hecho no está basado porque no cuenta ella eso en el libro, pero es que entre sí los espíritus, la maldición y luego cosas que cuenta, como que su lesión de espalda se la proporcionan, o sea, viene de una patada que le dan durante el reto, cuando en realidad se sabe perfectamente que fue una lesión de espalda mientras entrenaba con pesas sin calentar, luego hablamos de ello. O sea, que le guste Dragón es respetable todo, pero no me parece ni como película biográfica ni como película de artes marciales buena. Sobre Bruce Lee como luchador, vamos a ver, hay cosas que hace en pantalla que no haría él en la vida real y su forma de luchar no sería esa. El ejemplo más claro lo tenemos en la patada. La gente que haya hecho artes marciales, como es mi caso, y eso que yo hago karate, y el karate con Bruce no se llevaba muy bien, porque Bruce era muy crítico con una serie de cuestiones que en el karate prácticamente eran leyes. Yo, que encima dentro del karate soy cinturón negro de Shotokan, y dentro de Shotokan, que es lo más tradicional, lo soy en Kyokai, que es todavía lo más tradicional. Digamos que sería todo lo que no le gustaba a Bruce Lee en un combatiente. Pero cualquiera que haga artes marciales sabe que la patada, por ejemplo, es de lo que menos se utiliza, sobre todo si se lanza alta. Hacer un KO con una patada es muy complicado. La patada se suele usar para barrer, para ataques a la rodilla, pero si tú tiras una patada a la cara, pues prácticamente lo pierdes, porque no vas a conseguir un KO y porque el rival se te va a anticipar. Bruce Lee utiliza muchísimas patadas a la cara o a la cabeza en sus películas que en la vida real no utilizaría, y él lo dijo así varias veces. Pero la rapidez que tiene y la técnica que tiene, tanto con el pie como con el puño, es espectacular. De hecho, Bruce Lee cambia completamente las artes marciales, que por supuesto ni las inventa él, ni las trae la Occidente, pero, y luego hablaremos de ello, la exhibición que hace en Long Beach cambia todo. O sea, cambia la competición, cambia posteriormente, cambia el sistema de entrenamiento, lo cambia todo. Y dice, no tiene técnica, la exhibición que hace del golpe de la pulgada es espectacular, y eso es técnica. Luego, si quieres, explicamos o cosas que hace de fortaleza, como las flexiones con dos dedos, la triple y la cuádruple patada, que además las hace no directas sino con uramawashi, pues que es espectacular. Técnica tenía mucho, y sobre todo tenía una velocidad que es impresionante. Luego hay cosas que están pues como magnificadas o que se transmiten erróneamente. Todas las exhibiciones, digamos, atléticos, circenses, saltos mortales hacia atrás y tal, no los hacía él, los hacían especialistas, porque él no podía hacerlo. También es cierto que si él hubiese tenido control creativo sobre esas escenas, no las hubiese incluido, porque no quería poner cosas que no pudiese hacer o que no fuesen realistas, más allá de que al público en determinado momento hay que darle algunas cosas. Y otras cosas que entran dentro de la leyenda de Bruce Lee, como el uso de los nunchakus, pues si tú luego lo miras, sí que es cierto que al principio Bruce Lee no le gustaba el nunchaku como arma, de hecho lo despreciaba un poco, y es precisamente uno de sus alumnos y amigos, Danny Inosanto, el que le hace ver y el que le enseña a manejar estos nunchakus. Y de hecho, en la escena que tienen de combate en la pagoda, que está medio filmada, de Juego con la Muerte, se ve que ahí Danny Inosanto tiene tanta o más técnica de Bruce Lee. Lo que pasa es que normalmente, bueno, vamos a ver, yo no me voy a meter en el tema de si, porque yo podría comprender perfectamente que a día de hoy las artes marciales hayan evolucionado hasta tal punto que ya todo lo que hiciera Bruce Lee haya sido superado, evolucionado, ahí no me voy a meter. Claro. Pero hay que ver las cosas en su contexto. O sea, no puedes llegar y decir, los 10 mandamientos, vaya mierda de efectos especiales comparados con lo que hay ahora. Hombre, es que lo que no puedes hacer es compararlo eso con los efectos especiales que tenemos ahora. Es más, no se debería hablar de las películas lo bien o lo mal que envejecen en esos sentidos, sino de lo mucho, lo poco que te entretengan a día de hoy, habida cuenta de que en aquella época solamente se podía hacer eso. O sea, no podemos vernos Feratu, la de Murnau, comparándola pues con las últimas versiones de Drácula que se han hecho, que aún así yo creo que se sostiene bastante bien. A lo que voy, en su día Bruce Lee era una revolución total, pero total, o sea, y cualquier persona que no reconozca esto está cometiendo un error o está enfocando el asunto de un modo que no es el adecuado. Mira, y de hecho, vamos a ver, yo con este tipo de comentarios no es la primera vez que tengo que defenderlo, pero, o sea, no tengo que saber de artes marciales, o sea, voy en la misma línea de lo que tú estabas comentando ahora mismo. Yo he tenido discusiones parecidas, pero no de Bruce Lee, sino de Jimi Hendrix, ¿no? Que además eran prácticamente contemporáneos, ¿no? O sea, triunfaron más o menos en la misma época. O sea, Jimi Hendrix como guitarrista, en su momento, prácticamente revolucionó el mundo de la guitarra, ¿vale? Y de hecho, se puede decir sin lugar a dudas que el instrumento de la década de los 70 fue la guitarra eléctrica, pero fue gracias fue gracias en gran parte a un gran guitarrista que fue Jimi Hendrix. Hoy día te vas a cualquier bar de cualquier ciudad, de cualquier parte del mundo, y te vas a encontrar a un tío que es capaz de tocar igual, clavado, los mismos acordes, y era capaz de sacar a la guitarra los mismos ruidos que hacía Jimi Hendrix. O sea, Jimi Hendrix hoy día ha sido superado con creces, sobre todo a nivel de técnica, por muchísimos otros guitarristas, ¿no? Y no hace falta ni ser famoso, ni no tiene nada que ver que seas famoso. Si tú eres un buen guitarrista y en tu casa te gusta tocar y tienes talento, que el talento, yo muchas veces pienso que es algo que es inherente al ser humano, no pertenece a tres iluminados, ¿no? Si además tú lo trabajas y tienes la suerte de poder desarrollarlo, pues igual llegas a algo, pero no, para tener talento no hay que ser no hay que ser Dios, ni hay que ser un elegido de entre 10.000 millones. Y ya te digo, hoy día hay muchísima gente que ha superado a Jimi Hendrix, pero con creces, porque han añadido nuevas técnicas y nuevos y son capaces de digitalizar con muchísimo más rápido, son muchísimo más virtuosos. Pues lo mismo pasa con Bruce Lee. Bruce Lee, o por ejemplo, si vosotros hoy día veis los campeonatos de MMA, ¿no? Estos campeonatos que hay ahora que se hacen, sobre todo en Estados Unidos, tienen un circuito que funciona bastante bien y con mucho dinero de por medio, en los que salen luchadores que no es que hagan kung fu, ni es que hagan valetudo, sino que hacen una mezcla entre full contact, se pegan con las piernas, van a contacto, son combates al KO la mayoría de las veces, prácticamente lo de los puntos ha desaparecido, y tú ves la rapidez y la potencia que tiene cualquiera de esos luchadores, y hombre, cualquiera de estos luchadores contemporáneos te lo llevas a aquella época y probablemente a Bruce Lee pues le darían pal pelo. Pero es que Bruce Lee fue uno de los primeros, si no el primero, que popularizó a nivel mundial una serie de artes que han sido las bases de algo que después ha evolucionado muchísimo más. O sea, decir que está sobrevalorado Bruce Lee, pues me parece un grandísimo error. Y no conozco a nadie, y además lo sé porque tengo amigos que sí están metidos a lo mejor en el mundo de las artes marciales. Para ellos Bruce Lee no es que sea Dios, pero sí desde luego es un ser absolutamente necesario. O sea, Bruce Lee... pertenece a otra época, igual que el propio Chuck Norris, ¿no? Me estoy acordando ahora de una entrevista que vi de Chuck Norris en la que hablaba, le preguntaban por si era capaz de... claro, era una entrevista en la que él comentaba, hablaba de cuando eran amigos, ¿no? Se conocieron en un campeonato, en el último campeonato que ganó Chuck Norris, Bruce Lee, como ya era conocido por el tema de que trabajaba en Green Hornet, fue invitado al Madison Square Garden, allí se conocieron y luego viajaron, luego ya siguieron en Los Ángeles como amigos durante un par de años entrenando, y el entrevistador le pregunta a Chuck Norris, oye, ¿nunca os peleasteis entre vosotros? Y Norris decía que no, que nunca lucharon entre ellos porque él no quiso y porque Bruce Lee tampoco quería. Pero ¿le hubieras ganado o hubiera ganado él? Y Chuck Norris hace una aclaración como diciendo, a ver, yo era luchador profesional, Bruce Lee era actor. No se aventura a decir quién hubiera ganado, pero sí hace la aclaración de, oye, que yo era profesional, ¿no? También es verdad que Norris combatía por puntos, no era como lo que acaba de decir Kurz. Pero Bruce Lee, que era actor, solo me parece otro error por parte del señor Norris. Que Bruce Lee hacía más cosas, no se dedicaba a combatir en circuitos profesionales y nunca entró en este tipo de movidas. Él, uh-huh. Él estaba en otra cosa, él estaba retomando lo que le interesaba de las artes marciales que él había conocido, y luego al salir fuera estuvo añadiendo conceptos de otras artes marciales, y no artes marciales, pero sí conceptos de lucha, por ejemplo, del esgrima, del boxeo y de todo lo que se encontraba que a él le interesaba para poder hacer de su arte marcial o de su arte de lucha una manera de, como hemos comentado antes, de adaptarse al rival, ¿no? No sé yo, el que mucho abarca poco aprieta, probablemente no fuera el mejor haciendo kung fu, pero si se encontrara con un gran luchador de kung fu, pues de hecho en las películas lo demuestra, ¿no? Es que cuando no le interesa hacer kung fu, pues se pone a pegar saltitos y empieza a hacer boxeo, y si no, pues hace kickboxing, y si no, me refiero a esto, ¿no? Esta era la revolución, cuando tú has dicho Bruce Lee era un tío revolucionario, pues esta fue una de las grandes, uno de los grandes pilares de la revolución de Bruce Lee. O sea, aparte del carisma que tuviera como actor, él fue uno de los primeros que se planteó o se replanteó que las artes marciales podían evolucionar hacia algo que era absolutamente desconocido, no había horizonte, ¿no? De todos modos, entonces, él tampoco estuvo muy interesado en ganar ni trofeos, ni premios, ni tonterías así. O sea, él hacía un arte marcial pues que fuera aplicable al día a día, que si yo me encuentro con unos tíos que me quieren robar la cartera, pues me pueda defender. O sea, él no quería ni cinturoncitos, ni premios que poner en una estantería, ni nada. Y aún así, muchos de sus alumnos luego sí que se llevaron premios que poner en su estantería y cinturoncitos y cositas así. O sea, que quiero decir que las artes de Bruce Lee sí que podían ser aplicables a todo lo demás, con lo cual yo creo que eso es significativo. O sea, Bruce Lee no era un tío que peleara solo en pantalla, como muchos actores de artes marciales que hay hoy en día, que a lo mejor quizá lo hacen más bonito, porque el lenguaje cinematográfico de las artes marciales ha avanzado una barbaridad. Y bueno, es todo más espectacular y mucho más... O sea, hay golpes y peleas y movimientos que están trabajados para que queden bien delante de la cámara, pero que en el mundo real, ¿a dónde vas tú con eso? Te cansarías un montón y no serían efectivos. Y Bruce Lee, pues sí es verdad que en algunos momentos, pues a lo mejor tiraba mucho de patadita alta, que seguramente en una pelea de calle, perdón, él no aplicaría, ¿no?, a su lucha. Pero claro, es que si él llevaba las artes marciales a la pantalla... tal cual él las practicaba, pues probablemente no quedaran tan bien. Y aún así, en aquellos momentos nunca se había visto nada parecido. Que luego se han visto peleas mejores y que las artes marciales de las pelis modernas son mucho más bonitas y preciosas y estéticas, todo lo que tú quieras, me parece muy bien. Pero en aquellos momentos ya hay una revolución dentro y fuera de la pantalla, que es a lo que yo voy. Sí, sí, y además a nivel conceptual. O sea, Bruce Lee no solamente trabajaba los movimientos, sino que también trabajaba su mente. Y de hecho, a sus alumnos lo primero que les trabajaba es la mente. Y de hecho, si vemos el comienzo de Operación Dragón, con esa pequeña mini clase de 5 minutos que le imparte a su alumno al comienzo de la película, ahí ves que Bruce Lee no le está enseñando nada de táctica de cómo golpear, sino la mentalidad que tienes que tener a la hora de luchar, ¿no? Y por lo visto eso era uno de sus puntos fuertes, ¿no? La mentalidad que tenía y cómo lo imprimía. Y probablemente esta filosofía desarrollada además con las nuevas técnicas que él incorporaba, bueno, es que se inventó un arte marcial, joder, es que se inventó su propio arte marcial. Deberíamos retomar, porque sí, todo eso se ve en su biografía, pero sí voy a dejar una cosa como sentencia, y se puede decir de Bruce Lee lo que se quiera, pero y ocurre tanto en lo que es el cine de artes marciales como es en las artes marciales a nivel de práctica y de competición, hay un clarísimo punto de inflexión en ambos, y ese punto de inflexión es Bruce Lee. Lo cambió todo en el cine de artes marciales y lo cambió todo, y aún estamos arrastrando cosas en ambos campos de las que cambió en ese momento, y estamos hablando de los años 70. Sí, de todas maneras, por cerrar, yo lo que le diría al oyente con el comentario que ha hecho, yo lo que le diría es, oye, te voy a decir que sí, pero te voy a decir también que no, porque lo que creo que te falta es algo de perspectiva. O sea, abre tu mente y si lo ves de esta manera, como lo estamos comentando, pues te vas a dar cuenta de que sí, realmente fue muy grande. Y si no encumbras a un tío como Bruce Lee, ¿a quién cojones vas a encumbrar? O sea, no solo puedes hacer un además hasta un ejercicio de bibliografía, y no tienes más que coger la revista Black Velvet, que era el ABC de las artes marciales en esa época, prácticamente el único texto que había, lo que todo el que se dedicaba a las artes marciales compraba y leía. Y desde que aparece Bruce Lee hasta hoy, prácticamente lo ocupa todos los números, porque es que es tal cúmulo de cosas. Lo que hace es como pegarle una patada a un avispero. También se ganó un montón de enemigos, pero es así. O sea, lo cambió absolutamente todo y lo ocupaba todo. Y todo lo que se hizo fue en referencia o en relación o en reacción a lo que planteó Bruce Lee en sus exhibiciones, que tampoco fueron tantas. Como reflexión también podríamos decir algo así como, probablemente el tremendo éxito que tuvo Bruce Lee pues ha ensombrecido a lo mejor a otra gente que igual en ese tipo de publicaciones pues también podría haber tenido un poco más de espacio, ¿no? Porque no hay ninguna duda de que en las publicaciones especializadas siempre se tira del mito, ¿no? Y siempre, me voy otra vez a la guitarra, siempre hay artículos de Jimi Hendrix, ¿no? Y sin embargo, pues oye, a lo mejor hay otra gente que también podría haber tenido un poco más de espacio, ¿no? Pero es lo que pasa, cuando estás a la sombra de alguien, pues estás eso, a la sombra. En fin, volvemos a decir, cada uno debe ser hijo de su época. En su época no había nada como Bruce Lee. Yo creo que hemos hecho aquí un muro que está haciendo presa y no nos está dejando fluir como el agua. Así que, como el agua también es capaz de destruir grandes muros, venga, vamos a continuar, vamos a ser agua y vamos a retomar nuestra timeline, por decirlo así. De Bruce Lee. Estábamos, no sé si, ahora mismo no recuerdo muy bien, Kurt, pero estábamos casi a punto de ver cómo Bruce Lee, con 18 añitos, se marchaba a Estados Unidos. O eso ya lo hemos dejado atrás. Me parece que ya, ya estaba en Estados Unidos, sí. Justamente lo hemos dejado en que, por ese problema con las triadas y por ganarse la nacionalidad, viaja de regreso a Estados Unidos y lo hace en concreto el 29 de abril del 59. Lo hace con poco dinero, su padre le dan un poco de dinero. En la travesía gana algo más de dinero él dando clases de baile, y aunque desembarca en San Francisco, su destino final, al que va prácticamente a las pocas semanas, es Seattle, donde su padre le había proporcionado un contacto para que trabajase en el restaurante. Esto es algo que está bien recogido en todas las biografías de Ruby Cho, que era un conocido de su padre. Este Ruby Cho le daba trabajo, le daba también una pequeña habitación cutre con una ventana en plan zócalo superior y muy pobretona, y le daba algo de dinero por el trabajo que hacía de camarero. Compaginando este trabajo de camarero, empieza a estudiar en la Edison Technical School, donde consigue diplomarse en 1960, y de ahí pasa a la universidad, en concreto a la Universidad de Washington, para empezar la carrera de filosofía. Aparte de ganarse dinero con estos trabajos en el restaurante, lo que hacía Bruce Lee también era dar clases, dado que él tenía conocimientos de Kung Fu, de esta disciplina, y lo hacía generalmente en ese pequeño cuarto que tenía, que le prestaba Ruby Cho y que no tenía ventanas, y cuando no podía utilizarlo, que era entre semanas, dado que estaba ocupada, pues lo que hacía era acudir a parques públicos, a garajes, los sábados y demás. Una preguntita, Kurt, antes de que sigas. En algunos sitios, en efecto, como tú has dicho, enseñaba Kung Fu, como lo queramos llamar. En otros sitios he leído que enseñaba Wing Chun, que era lo que Ip Man le enseñó. Es lo mismo, porque yo el Wing Chun este no sé qué es. Entonces, bien, como he dicho, si tú vas al Kung Fu o el Kung Fu, tiene un montón de estilos, ¿no? El Kung Fu, que tampoco soy un experto en Kung Fu, el Wing Chun es un arte que estaba vinculada un poco con técnicas que manejaban pescadores. Era un arte que es bastante estático, porque a veces se peleaban de barca en barca, es un poco pobre. De hecho, Bruce Lee, aunque sí enseñaba Wing Chun, desde un primer momento, y ahí demostró que era un tipo que se adaptaba, le fue metiendo muchas cosas. Veía que era un estilo muy pobre, decía, bueno, yo con este estilo no voy a ningún sitio. Y todavía tuvo además una visión mayor de la pobreza, y alguno se me enfadará de los que hagan Wing Chun, de este estilo, cuando llegó a Estados Unidos y encontró que su 1,71 m, que para Asia tampoco es que fuese ser una persona baja, sino, bueno, digamos, de la media para arriba, pues se encontró con gente que era mucho más alta, que tenía mucho más peso, y encontró que ese Wing Chun se le quedaba corto. Como sabía otros tipos de artes, como ya hemos dicho, practicó algún otro estilo y también boxeo, pues empezó a mezclar un poco todo, pero básicamente lo que daba el fondo, digamos, de todo era el Wing Chun, aunque ya lo empezaba a mezclar con otra serie de técnicas. De hecho, cuando en 1963, después de que hace un pequeño viaje a Hong Kong, porque regresa durante un tiempo para ver a su familia, es muy poco, de ese periodo también vuelve a tener un poco de contacto con Ip Man. Hay muchas fotos que se conocen y que se presentan de Ip Man con Bruce Lee, son ya de este periodo, de cuando regresa brevemente a Hong Kong. Y cuando él vuelve de ese breve viaje a Hong Kong, lo que hace ya es abrir una academia, digamos, por así decirlo, oficial, que ya lleva su nombre. Y esa academia se llama el Yunfan Kung Fu Institute, y lo que te está diciendo, ya que Yunfan es su nombre, es que es el Instituto de Jun Fan de Kung Fu. O sea que lo que estaba dando, él todavía lo consideraba Kung Fu o Kung Fu más como generalidad que Wing Chun. Y aunque, como digo, ya tiene algunas técnicas ya introducidas. Lo que es interesante con este instituto que hace es que empieza a dar clase a compañeros suyos de universidad, muchos de ellos procedentes del Garfield High School, que era una escuela pública que daba acceso a esta Universidad de Washington y de donde le llegaban muchos compañeros de clase o de otras facultades que lo conocían en el campus. Fue precisamente dando esas clases cuando conoció a Linda Emery, que luego sería su mujer, que además fue a su clase porque se lo había recomendado otra amiga de suya que se llamaba Sue Ann Kay, que esta era amigo de ese grupo de gente del Garfield High School que iba a las clases de Bruce Lee. Muy bien, ¿y estamos en el año, Kurt? ¿Qué año estamos? ¿En el 60 y...? Pues estamos en el caballo entre el 63 y el 64, más o menos, porque es precisamente en ese año, en el 63, cuando empieza a tener una relación siempre, digamos, no pública con Linda, y en el 64 lo que hace es, muy motivado por las artes marciales más que por los estudios, es dejar la universidad. Por eso no tiene el título de filosofía. Por eso a veces cuando se habla de Bruce Lee se dice que es estudiante de filosofía y no diplomado o licenciado en estudios filosóficos, porque deja la carrera. Sobre todo para potenciar lo que digo, eso del el tema de sus, digamos, institutos de Kung Fu o como quieras llamarlo, ¿no? De hecho tenía ese centro en Seattle y decide abrir uno en Oakland. Viaja a Oakland en el 64 para abrir un segundo centro, y lo que hace es, en ese primer centro que había abierto en Seattle, dejar al cargo a su alumno y amigo, alumno también entre comillas porque ya tenía mucho nivel, como es Taki Kimura. De hecho esto es importante porque hay muchas veces, y yo creo que es sobre todo por cómo se trata a veces a los japoneses en las películas, que la gente cree que Bruce Lee odiaba a los japoneses. Es algo que esto que se desmonta absolutamente, entre otras cosas porque Taki Kimura, aunque sea norteamericano, es de etnia japonesa y posiblemente sea uno de sus mejores amigos junto a Ino Santo, que luego lo veremos, ¿no? Y por supuesto junto a James E. Lee. De hecho se va a casa de James en Oakland a vivir para montar ese segundo instituto, y durante un tiempo está haciendo viajes desde Oakland hasta Seattle para ver a Linda. Y cuando decimos viajes debemos pensar que la distancia entre estas dos poblaciones viene a ser de unas 800 millas, lo cual suponía, si no se hacía en avión y Bruce Lee no estaba para hacerlo en avión, 2 horas de viaje, y si se hacía en coche eran prácticamente 12 horas de viaje en coche. Hace viajes constantes hasta que ve que eso no va a ningún sitio y propone matrimonio a Linda y deciden casarse, algo que hacen después de que hay una breve discusión con los padres, vamos a decir, si no discusión, reunión tensa con los padres de Linda, y al final se terminan casando el 17 de agosto del 64 en la iglesia congregacional de Seattle, para irse luego a Oakland a vivir en casa de James Lee con la mujer de este. Una preguntita. Sí. Dicen las malas lenguas por ahí que ya se casaron. Sí, de penalti. Exactamente. Sí, yo he hecho las cuentas. Yo he hecho las cuentas y cuando nace su hijo, o es 7 mesino, que no creo, o ya estaba la mujer embarazada. Esto se suele soslayar, pero cuando tú haces, como te molestas de hacer, como he hecho yo, un timeline, cuando tú vas a ver qué ocurre en esas fechas, y en esas fechas lo que ocurre es que está el famoso enfrentamiento con el luchador Won Jang Man, que mandan desde, y ahora lo contamos, desde San Francisco. Ella está embarazada y te dice los meses de los que está embarazado, porque lo dice ella misma en el documental. Cuentas hacia atrás y dices, ahí va, no me sale. Sí, sí, sí. está de 2 meses prácticamente cuando se casan en agosto. Claro, claro. Entonces, debido a, en fin, a que Bruce pues era muy impetuoso y no usaba protecciones. A ver, por eso cuando digo una reunión familiar tensa, lo que me imagino es, más allá de que sea de raza y de etnia oriental, que supongo que a sus padres, que eran muy conservadores, a los padres de Linda no le hizo mucha gracia, la cosa sería, no, es que nos tenemos que casar porque estoy de 2 meses, pero hija, ¿cómo has podido hacer esto? ¿Cómo te hemos educado tú con lo que has sido y tal? No sé qué. Y el otro allí, bueno, y tal. Son cosas que pasan. Bueno, zanjado ese tema, sí que, bueno, ha citado lo del reto famoso, el desafío. Esto es un historión, esto, por mucho que algunos le quieran quitar hierro, esto es así, esto no, aquí no hay leyenda urbana que valga, esto sí, ocurre sí. Tal cual se ha contado aquí, pues obviamente. Los chinos han sido muy racistas también. Mucho se habla del racismo que había en Estados Unidos en aquella época, que sí, que no lo vamos a negar, que esto es así, y Bruce Lee lo pudo comprobar en carnes propias, pero los chinos eran también muy suyos, ¿eh? Entonces, esto de que Bruce Lee enseñara a todo el mundo, a japoneses, por Dios, a negros, a occidentales, ¿pero qué es esto? Esto no puede ser. ¿Y qué es lo que pasa, coronel? Bueno, pues ahí hay mucho de verdad en lo que se cuenta y también hay alguna cosa que está un poquito exagerada. Por fortuna, tenemos 2 testimonios directos de lo que ocurrió. Uno es el de Linda, que estaba presente, y otro es el del propio retador, Wong Jackman, que ambos lo cuentan. Lo cuentan un poco distintos. Yo, igual algunos se enfada, pero yo con el personaje de Linda Lee Caldwell, o Linda Lee, o Linda Emery, o como queráis llamarla, soy muy crítico. Creo que es un figurón que no llega al tipo de Yoko Ono, pero sí que ha ejercido un control sobre lo que es la figura de su difunto marido, que en vida, evidentemente, como mujer de Bruce Lee tenía importancia y madre de sus hijos, pero que sobre todo a raíz de su muerte se convierte en una especie de controladora del legado y que en algunos casos cuenta cosas que o tapan pequeñas miserias humanas de Bruce o echan tierra sobre determinados aspectos. Por eso yo allá, dentro de que me creo cosas que cuenta, tampoco le doy todo el crédito, pero por lo que han contado estos 2 testigos y amigos directos de Bruce, como Kimura o como Inosanto, como referencia indirecta, sí se sabe, y eso fue así, que lo primero que hubo fue un requerimiento más o menos amable de la comunidad china de San Francisco, porque dentro de que en Estados Unidos había comunidades chinas en distintas ciudades, digamos San Francisco, y eso es histórico desde que los chinos trabajaban en el ferrocarril, ha sido el núcleo donde más chinos ha habido, y ahí siempre ha habido un núcleo de esa comunidad que se ha visto, digamos, en la necesidad de salvaguardar las tradiciones. Y que sí que es cierto, como ya lo hemos contado antes cuando hablábamos de Ip Man, que hay una idea muy clara de que no se deben enseñar estas artes milenarias y entre comillas secretas a los no chinos, ¿no? No ya a los no orientales, sino directamente a los no chinos, ¿no? En ese sentido, la comunidad le manda un requerimiento, Bruce Lee no acepta ese requerimiento y al final, y aquí hay versiones desde el punto de vista desde que dicen que el que reta es la comunidad y que el que manda el reto es Bruce Lee, yo creo que al final hay casi como una especie de acuerdo tácito en el sentido, no acepto el requerimiento, y los otros dicen, pues lo resolvemos en combate. El caso es que sí que se sabe que se produjo un combate y que en ese combate lo que se dilucidaba es que si ganaba Bruce Lee se le daba permiso para seguir dando instrucción a los no chinos, y si perdía dejaba de hacerlo. La comunidad china mandó a un luchador que era Wong Jackman. Wong Jackman, cuando llegó, quiso poner unas reglas. Bruce Lee no aceptó las reglas. Eso te da un poco una pista para deshacer el entuerto de quién era el retador, porque lo lógico es que quien es retado, o por lo menos así ocurre en los retos occidentales, elija las normas, y Bruce Lee eligió que no hubiese reglas. Wong Jackman cuenta que nada más empezar el combate, Bruce Lee le hizo un ataque a los ojos, que es algo que yo me creo, porque Bruce Lee era un luchador que decía que cuando no hay reglas tienes que ir y tienes que ir, pues a acabar, pero ya, si es en el segundo 2, mejor que en el segundo 3. Este Wo Jang Man, al ver que el ataque era a los ojos, dijo, este me mata, corrió por toda la sala, y en ese sentido sí que hay testimonios de que este Wo Jang Man se dedicó a correr hasta que Bruce Lee, que lo perseguía y vino a costarle unos 3 minutos, lo enganchó, lo inmovilizó, y el otro rápidamente, según algunos testigos, se cuajó y se rindió a las primeras de cambio. O sea que prácticamente fue, me acojono en el primer golpe, corro durante 3 minutos y en cuanto me agarra me rindo. De hecho, en una de las biografías que hay de Bruce Lee hay una declaración de Wo Jang Man diciendo que vio en los ojos de Bruce Lee que quería matarlo y que estaba realmente, realmente asustado. De todo eso, lo más importante, y es lo que cambió un poco a Bruce Lee en cuanto a la forma de entrenar y enfocar todo, es que acabó rendido. Y se planteó que no era normal que en 3 minutos estuviese desfondado. Y pasó a hacer un entrenamiento todavía más duro, cambió un poco todo lo que rodeaba su estado físico y de salud. Cambió la alimentación, empezó a entrenar con pesas, empezó a diseñar sus propias máquinas de entrenamiento en función de qué grupos musculares quería potenciar y cómo, tendentes todos a no una fortaleza como puede tener la de un culturista que puede mover pesos pero tiene un movimiento limitado del músculo, sino hacer que el músculo fuese fuerte en todo su recorrido. Llegó a tener un porcentaje de grasa corporal casi muy rígido, y todo eso lo juntó un poco pues en lo que eran el germen de su nuevo estilo, que era el Jeet Kune Do. Una preguntita, ¿qué pasó con el Wo Jang Man? Porque después de este combate tan poco honorable, ¿no? Por su parte, o sea, ¿se sabe qué ocurrió con este tío? ¿Se olvidaron de él? Porque, en fin, es una figura como olvidada, pero, joder, es que... ¿Qué ocurrió con este señor? Bueno, por lo menos tuvo sus 5 minutos de gloria y su nombre ha quedado ahí en varias biografías. De hecho, si alguien lo quiere buscar, las declaraciones de Wo Jang Man están en el libro de James Bishop, que comentaba antes, el Remembering Bruce o Recordando a Bruce. Bueno, creo que todos le entendemos, ¿no? Porque si yo veo a Bruce Lee que viene directo a por mí, yo corro, vamos, como Carl Lewis. Ya te digo que a mí no me pilla. Bien, después de esto... Sí, bueno, de esto, me imagino que esto ya da permiso para que Bruce enseñe a quien le dé la gana y los chinos ya le dejan en paz. Sí, va. Sí, después de eso viene el mes de febrero del 65, que es un mes a la vez dulce y a la vez agrio, porque nace su hijo. De hecho, mira, lo podéis hacer. 1 de febrero de 1965, nace su hijo. 17 de agosto del 64, se casan. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. ¿Cuántos te salen? Ni 7, te sale 6, ¿no? Pues con eso creo que está dicho todo, ¿no? El 1 de febrero nace su hijo y el 8 de febrero recibe la noticia de que ha muerto su padre. Y eso lo que le obliga, y no es que le obligue, pero lo que le fuerza es a regresar a Hong Kong para las exequias. ¿Qué hace Bruce Lee? Evidentemente, como prácticamente no ha viajado a Hong Kong, salvo ese pequeño viaje que hemos comentado en torno al año 63, y tiene un hijo y una mujer, pues dice, pues vamos todos, que la familia los conozca, y nos pasamos allí una temporada. Finalmente, el tiempo que estuvo Bruce Lee en ese segundo regreso, esta vez un poco más duradero, fue 4 meses. En esos 4 meses, lo que hizo, aparte de pues solucionar todas las cosas que tendría que solucionar con el entierro y demás, fue aprovechar para leer libros y demás. Ahí es importante porque en la biblioteca familiar estaban todos los libros de su hermano Peter, que hemos comentado antes que era campeón de esgrima, y empezó a leer libros de esgrima y encontró en la esgrima una serie de técnicas y de claves de entrenamiento que le pareció que eran ideales para lo que era la aplicación a las artes marciales. Lo hizo sobre todo en dos puntos, aunque no solo exclusivamente en eso. Uno sería, por así llamarlo, la espera dinámica, es decir, bueno, pues si tú te fijas en un tirador de esgrima, que se les llama así, tiradores de esgrima, están constantemente botando sobre la punta de los pies, porque al estar botando sobre la punta de los pies están en movimiento y si se quieren lanzar contra el enemigo lo pueden hacer con una mayor rapidez y velocidad que desde una posición estática. Si uno va a ver exhibiciones de karate y otras disciplinas de esa época, se dará cuenta de que están todos quietos prácticamente y eso les hace que a la hora de arrancar sean muy lentos. Entonces, un luchador que está en ese movimiento, como de hecho se está, porque él ya lo conocía en el boxeo, pues es mucho más dinámico. Entonces, todas las técnicas de entrenamiento de la esgrima que potencian esa, digamos, espera dinámica, las empieza a aplicar en su entrenamiento diario. Y luego hace una cosa y es fijarse en varias técnicas del sable y de la espada que las aplica. Y una de las que ve es que cuando alguien lanza una estocada contra otro, en vez de limitarse a parar, lo que puedes hacer es una especie como de acción combinada, que desvías y conviertes ese desvío también en ataque. Y ese tipo de técnicas de esgrima, que de hecho, por ejemplo, a mí, cuando he estado practicando karate durante varios años, me las enseñaban, son, digamos, un legado de Bruce Lee, y Bruce Lee las encuentra y las empieza a aplicar en estos libros de esgrima y otra serie de libros que lee en casa de su hermano. Y con eso todavía potencia más toda esa idea suya que tenía del Jeet Kune Do, y de hecho cuando vuelve a Estados Unidos ya como luchador vuelve cambiado. Hace una cosa, de hecho, además, que es muy extrema en un luchador, y es la de cambiar la guardia. Hasta entonces, como muchos luchadores, lo que hacía Bruce Lee era tener su guardia buena, porque todos los luchadores, Bruce Lee incluido, tienen una guardia, un pie y una mano con la que son más eficaces, y generalmente en esta época lo que se solía hacer era tenerlos atrás para tener más movimiento hacia adelante y poder imprimir más fuerza. Bruce Lee, viendo la esgrima, se dio cuenta de que si tienes la guardia buena delante, como la tienen de hecho los tiradores de esgrima, llegas antes y, digamos, sacrificas la velocidad que te da la distancia por el recorte del recorrido que tienes que hacer. Y a partir de entonces empieza a entrenar, y es donde es realmente bueno y destaca a los demás, en conseguir dar mucha fuerza a sus golpes con poco movimiento. Y de hecho conseguía más fuerza, y ahí está el ejemplo de su golpe de una pulgada, teniendo la guardia delante, que otros llevándola desde atrás. Claro, porque no sé si este concepto ha quedado claro. Sí, no, porque claro, si tú, pero, bueno, esto es un poco como muchos boxeadores, ¿no? O sea, si tú tienes más, si tú eres diestro, pues sueles dejar la mano derecha hacia atrás para que así haga un arco de recorrido y impacte con toda la fuerza, ¿no? De todo ese giro, ¿no? Pero claro, también es verdad que tardas mucho más tiempo, ¿no? Y Bruce lo que quería era ser lo más rápidamente posible, y si quieres alcanzar la tráquea o los ojos, ¿no? Como en el caso de One Jack Mac, pues en fin, te viene muchísimo mejor tener esa guardia adelantada. Y además, según yo observo, sí es verdad que Bruce Lee tenía al igual que esto se ve en la esgrima, ofrece su cuerpo al rival, por decirlo de alguna forma, de perfil. O sea que no completamente de perfil, pero sí que bastante ladeado para que no esté todo el tronco, digámoslo así, ofrecido al rival para que pueda impactar en todas partes, sino que quita parte de su cuerpo para que el otro rival pues le sea más difícil alcanzarle, ¿no?, en los puntos vitales. Es complicado porque, como digo, mezclan muchos estilos, pero cosas que mete de lo que es la esgrima. Una es esa, una es el perfil que presenta. Dice, yo no me pongo de frente, me pongo de perfil, la superficie de contacto es mucho menor. Y otra es la que hace es los movimientos en entrada y salida en línea. Aunque luego él evidentemente los combina, ya que no creía en un solo estilo, pues eso lo combina luego con un bailoteo circular del tipo del boxeo o lo conecta con una barrida, con un barrido y un agarre, que también hacía barridos y agarres, aunque sí, a veces se nos pase esas técnicas, pero las hacía y las hacía bien. Pero de la esgrima, como digo, lo que le lleva es a cambiar la guardia. Además, es curioso porque cuando cambia la guardia, además encuentra una ventaja táctica en una deficiencia física que tiene, porque Bruce Lee tenía una de las piernas más corta que la otra. Cuando digo más corta, que nadie piense en 5 centímetros, ¿no? De hecho, hay quien dice que desde el punto de vista biomédico es posible que esta diferencia de tamaño en sus piernas agudizase o estuviese también en el fondo de la lesión que tuvo de espalda. Porque cierto es que cuando una persona hace vida diaria con una pierna más corta que otra, hay veces que porque la tiene más corta, hay veces porque se retrae por una contractura, al final eso te termina afectando a cadera, a espalda, a cuello, y es complicado, ¿no? Pero como digo, tenía una pierna más corta. De hecho, y esto es algo que a veces la gente no cuenta porque eso está un poco oculto en su biografía, la razón por la que no hace el servicio militar, y si uno hace recuento de los años que le pillan a Bruce Lee, se dará cuenta que a Bruce Lee es ciudadano norteamericano cuando está el conflicto de Vietnam, que llevó a la movilización forzosa de la población. Bruce Lee fue descartado para el servicio militar por dos cosas. Una es precisamente porque tenía una pierna más corta, y esa era la razón de peso, y también porque era bastante miope. De hecho, si uno recuerda la película, que creo que es en Furia Oriental, es cuando se le ve con las gafas de Magu. Esas gafas son las que cuando él utilizaba, cuando él se disfraza de técnico eléctrico, sí. ¿No? Sí, vale. Sí, esas gafas son las suyas que usaba para leer, porque para leer era muy corto de vista, era muy miope y necesitaba esas gafas, no para pelear, que se manejaba bastante bien. Esas dos, como digo, eso le libró del servicio militar, y tener esa pierna más corta cuando cambió la guardia le dio también una facilidad para las técnicas de pierna. Pero bueno, tampoco sería tan miope, ¿no? Bueno, era a corta distancia, a ver, ¿no? La gente exagera, porque también hay que tener en cuenta que las ópticas de esa época no son las de ahora. O sea, tú ahora ves esas gafas, pero porque las ópticas entonces no se hacían como ahora. Si tú ahora, por ejemplo, vieses a Bruce Lee con unas progresivas, pues, o sea, es más aparatoso que realmente, pero sí que era cierto que era miope, y que la combinación de miopía y deficiencia en la pierna le libraron del servicio militar. Y esa fue una de las razones por la que Estados Unidos salió de Vietnam como salió, porque si hubieran mandado a Bruce Lee, imagina. El que hubiese cambiado la guerra hubiese sido Chávez. Totalmente. Del que hay un meme por ahí que es falso, que dice: cuando nació Chuck Norris acabó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cambian la fecha de nacimiento para que cuadre, pero bueno, quitando esa. Pero bueno, vamos a retomar. Cuando vuelve en el verano del 64, bueno, vuelve antes, pero cuando vuelve de Hong Kong con todo esto cambiado, participa en el, y este es un año importantísimo para él y una exhibición muy importante, participa en el verano del 64 en el certamen de artes marciales de Long Beach, que se lo organiza Ed Parker, que era instructor de karate de Elvis, y ahí hace una exhibición que se puede ver, en la que todo el mundo se queda un poco pillado, ¿no? Porque lo que hace él es decir, bueno, mira, y además lo dice abiertamente, lo que hacéis aquí, esto no es combate ni sirve para nada, y si salís a la calle, cualquier mindundio macarra os ahostia, porque no estáis acostumbrados a recibir contacto directo, sois estáticos, sois lentos, sois predecibles. Dice, os voy a enseñar cómo se debería hacer esto. Su intención era ahostiarse con un alumno suyo allá, pero a saco. Pero tampoco le parecía que fuese prudente, pues, que en una exhibición que no se ve tanto contacto, que de repente viesen mucho contacto. Entonces decide hacer una cosa intermedia y dice, bueno, nos ponemos protecciones, usó protecciones, el típico peto de béisbol que usan los catcher y demás. Bueno, se forró él un poco, se forró el alumno otro poco, salieron al tatami y se dieron unas hostias como panes de impresión. Evidentemente, todo el pabellón, que estaba acostumbrado a ver pequeños saltitos y una especie de danza en la que parece que te llegaba a 5 centímetros, punto, para aquí, pues se quedaron todos como muy impresionados. Eso tuvo varias repercusiones para Bruce Lee. Una fue que lo hizo famoso dentro del circuito de las artes marciales, porque llamó mucho la atención. También se ganó muchos enemigos, pues porque, claro, las cosas que había dicho de sois bailarines, vosotros no aguantáis, porque él mismo reconoce que muchas veces es bocas, que es chulito, que es arrogante, él mismo lo reconoce, y no creo que sea un demérito que lo digamos cuando él mismo lo asumía. De hecho, él siempre dice, y es una máxima de las que tiene, que me gusta, que todo el mundo se puede equivocar y que a él no le importa equivocarse siempre y cuando sea capaz de echar marcha atrás y corregir, ¿no? Que es más importante equivocarse y corregir que no hacer nada y no evolucionar, ¿no? Como digo, a algunos les encanta y atrae la fama y gana alumnos y gana atención, otros pasan a odiarlos. También hay que tener en cuenta que cuando hablamos de artes marciales, generalmente allí a todos se le llamaba karate, era un periodo en el que todo lo que es la separación de las artes marciales estaba por hacer, ¿no? Si tú ahora vas, por ejemplo, dentro de la Federación de Karate, que es la que conozco yo, tienes un montón de variantes. Tienes Shotokan, que era la que pertenecía yo, pero tienes tienes también, por ejemplo, el Kenpo Karate, los Kyokushinkai, los Goju Ryu. O sea, dentro del mismo karate hay ramas, pero luego es que aparte está el Viet Budu, está el Taekwondo, el Aikido, el Hapkido, hay 100.000. En este momento había, digamos, como una amalgama brutal. De hecho, si tú vas, por ejemplo, al caso de Chuck Norris, que ya ha salido, tú dices, Chuck Norris, tú dirías que es karateka. Bueno, pero, o sea, el karate en Chuck Norris no aparece en su biografía por ningún momento, ¿no? Porque empieza con el taekwondo, luego se pasa al hapkido, luego junta el taekwondo y con el hapkido para hacer su propio arte, que era el chukkudo. O sea, en ese sentido estaba todo como muy revuelto. Y es aquí cuando se empieza un poco a clarificar todo y donde se empieza a variar el tema de las exhibiciones y demás. El otro punto importante en esta exhibición es que, viendo esta exhibición, estaba Jay Sevin, que es el famoso peluquero de las estrellas que luego estuvo envuelto en el tema de Polanski, Sharon Tate y demás, que además eso estuvo a punto de afectarle a Bruce Lee. Y este, que era entre otros peluquero de William Dozier, le habla de la exhibición que ha visto de Bruce Lee, del luchador, y como este estaba buscando a alguien que hiciese un papel en una serie que se llama Number One Son, decide hacerle una prueba de cámara a este artista marcial, a Bruce Lee, le convence, le paga $1,800 de esa época para tener una opción para que él interprete esta serie, y como hemos contado antes, es en ese momento, en el 64, cuando viaja a Hong Kong, y cuando vuelve lo que se encuentra es que ese proyecto, y ahora estamos hablando un poco ya del mundo televisivo de Bruce Lee, se viene abajo y se queda un poco colgado de la percha. En ese momento él tiene ya unos problemas económicos. Una preguntita, Kurt, sobre el Number One Son. Yo es que he visto por ahí una prueba de cámara en blanco y negro que él está jovencísimo y se pone a hablar sobre, le hacen preguntas. Pantalones pesqueros. Pero ¿tiene que ver con este proyecto o es otra prueba de cámara de otro rollo? Sí, eso es parte de las pruebas de cámara que le hacen. Sí. Es que claro, aquí es cuando empieza a decir, no, es que en el karate, pues, o en las exhibiciones, te llega una persona y te dice, atácame de esta forma y de esta otra forma. Y luego le agarras el brazo, haces esto, otro, luego sigues este paso, luego este otro, luego no sé qué. Claro, y él pone un ejemplo de, bueno, si a mí me hace alguien esto, pues yo de una sola acción me tengo que quitar esa presa y atacarle a él al mismo tiempo, ¿no? O sea, y ya empieza a meter gran parte, ¿no?, de su filosofía de la lucha. Y claro, no sabía si esto tenía que ver con este proyecto que no va a ninguna parte, que es de Number One Son, ¿no? o si pertenecía a alguna otra historieta. Vale, pues esa. Sí, sí, es la prueba de cámara en la que se ve a Bruce Lee que coge a un señor mayor así alto, que empieza como que le pone el puño prácticamente a la altura de la nariz, a un centímetro, y empieza como a pegar golpes, pero no le llega a dar, simplemente le demuestra lo rápido que se puede mover, etcétera, y el hombre allí, que no sabe muy bien, si dice, como me mueva, me va a hostiar, ¿no? Pues esa prueba es una prueba en blanco y negro, que además eso, él tenía, iba vestido con su trajecito, iba muy, muy guapete, una prueba muy famosa que se puede ver en YouTube y en multitud de sitios más. Además se ve como le dicen perfil, tres cuartos y tal, ¿no? Primero digamos que es unos cortes de cámara, pues para ver cómo queda de perfil y tal, y luego pues ya un poco a dime qué haces y muéstrame qué haces, ¿no? Aunque no le dan este papel, como digo, él ya está interesado en, y de hecho pasa a ser casi más para él de interés su carrera de actor que la de, no artista marcial, pero sí la de profesor marcial. Entonces, como esto no sale, lo que hace Dozier es decirle, bueno, pues te vamos a meter haciendo el papel de Kato en algunos episodios de Batman, que es una serie que tenemos por aquí. Lo que ocurre es que ese papel de Kato, cuando se hace la serie de Green Hornet, se amplía hasta 26 entregas, y en esas entregas participa Bruce Lee, y es donde, digamos, empieza a hacerse un poquito de nombre, pero, insisto, poco. Él no lo sabe, pero luego Kato será muy importante en su carrera, porque en Asia, cuando se pase, y además no se pasa como el avispón verde, sino como Kato, la gente está loca. Él todavía no sabe que eso va a ocurrir, y para él es un trabajo más en su carrera a conseguir nuevos proyectos. De hecho, ahí es cuando, como digo, empieza a dejar un poco lo que es la actividad docente, y si ya estaba su amigo Kimura llevando el instituto de Kung Fu en Seattle y Lee lo estaba haciendo en Oakland, el que había abierto en Los Ángeles, que era, digamos, el más reciente, lo que hace es se lo deja a su otro gran amigo y alumno, que es Danny Inosanto, para que se lo lleve y se centra en, digamos, su carrera. Como lo que ve tampoco le gusta mucho, lo que hace es crear un guión para un proyecto nuevo, y cuando decimos guión no podemos pensar en un montón de páginas, sino en una idea general expuesta en varias páginas, que se llama The Warrior. Lo hace en bajo el paraguas, por así decirlo, de Warner Bros., que es donde tenía él los contactos con los productores y los guionistas que conocía de Kato y demás. Y ese proyecto, al final, lo que ocurre es que se hace, pero no se hace con ese nombre, ni se le da el papel a Bruce Lee, sino que se convierte en la serie Kung Fu. De hecho, ni siquiera le llaman Kung Fu en mandarín, sino lo ponen en cantonés, sino lo ponen en mandarín Kung Fu, y se lo dan a David Carradine. Hay gente que dice que Bruce se lo tomó muy mal, evidentemente gracia no le hizo, pero hay una entrevista en la que se le pregunta sobre el tema, y él, en un arranque de sinceridad, dice que aunque evidentemente no le molestó, lo entendió, porque dijo, si yo me paro a pensar en si en Hong Kong le hubiesen dado un papel protagonista a un occidental, llego a la conclusión de que no, porque los productores hubiesen tenido miedo de que la audiencia no hubiese respondido, que creo que es lo que ocurrió en mi caso, y de hecho es así. ¿Qué ocurre en ese periodo? Que Starling Silfan, que había sido un influente guionista, bueno, de hecho era un influente guionista y tiene películas ahí como El Coloso en Llamas y demás, y tenía amistad con Bruce Lee y lo conocía de todos esos proyectos que había tenido, consigue colocarlo en distintas series, y es por eso que tiene breves apariciones, y además son muy conocidas y están en todas las biografías: en Ironside, en Blondie, que de Blondie se conserva bastante poco, en Here Comes the Bridge, y sobre todo también en Marlowe, detective privado. La gente suele obviarlo en algunas biografías, pero también actúa como coreógrafo de luchas y hace las coreografías para una película que se llama The Wrecking Crew, que aquí, si no recuerdo mal, se tituló La Mansión de los Siete Placeres. Después de lo que le ocurre con... Ahí no salía también Norris. Ahí salía Norris, sí. O sea que ya había, ya estos dos, bueno, ya se conocían, quiero decir, Chuck Norris era alumno de... A ver, sí, bueno, si quieres, aunque biográficamente se puede encajar antes o después, hablamos de los, digamos, alumnos aventajados, por así decirlo, uh-huh, de Bruce Lee. Y es un poco en relación con eso que hemos dicho de las exhibiciones de Long Beach, ¿no? Llamó tanto la atención la exhibición que hubo gente que en ese momento ya tenía un nombre en el karate, digo karate, aunque eran otras disciplinas, porque todo se llamaba karate. Y en concreto de tres que pasaron a ser alumnos suyos. Cuando digo alumnos no me refiero a que estén todo el día, sino pues que tenía reuniones con ellos, les corregía técnicas y demás. Uno era Joey Lewis, otro era Chuck Norris y el otro era Mike Stone. Los tres ya eran, tenían un nombre, pero es que lo ganaron todo. Y de hecho, resulta que si tú vas a revistas y periódicos de la época, pues te encuentras con titulares de los alumnos de Lee vuelven a arrasar en el campeonato de no sé qué, Mike Stone, alumno de Lee, otra vez campeón del mundo, tal, no sé qué. O sea, en ese sentido, empieza a tener también nombre en la prensa como instructor de grandes campeones. De hecho, es curioso, pero cuando sale en la tipografía, muchas veces ponen mal el nombre y en vez de poner Bruce Lee con dos S, lo ponen Bruce Lee con una I. No lo he comentado antes, pero cuando decimos Bruce Lee, en realidad deberíamos decir Bruce Lee, pero bueno, ahí queda, ya no lo vamos a cambiar. Y en Black Velvet, por ejemplo, en Black Belt, perdón, Cinturón Negro, ahí, por ejemplo, escriben también su nombre mal, pese a que es una figura conocida. Como digo, en ese momento también lo que tiene es muchos problemas económicos. La participación en estas series de televisión, como digo, son escasas, no le dan para ganarse mucho la vida. De hecho, como quiere triunfar, se compra una residencia en Bel Air, que tampoco era un casoplón, pero le costaba dinero, y llega un momento en que está prácticamente en bancarrota. Es entonces cuando Charlie Fitzsimmons, que lo conocía porque había sido director en algunos capítulos del Green Hornet, le sugiere que se ponga a dar clases a los famosos. Dice, bueno, como tú ya tienes un nombre, sales en las revistas, en los periódicos, en las series y la gente te conoce, pues ¿por qué no le das clases a los famosos y les sacas el dinero? Y además le da un consejo que a la postre sería muy ventajoso, en el sentido de a esta gente que está forrada de dinero y no aprecia el valor de las cosas porque no sabe qué vale una cosa y qué vale otra y que solo se fija por el precio, lo que puedes hacer y lo que deberías hacer es poner un precio elevado para que ellos hagan la asociación de si este tío cobra esto, pues es que es lo mejor que puede encontrar. Para que te hagas una idea, y aunque los datos en algunas biografías son escandalosos, hay gente que habla de $1,000, de $800, es falso. Por aquella época se podría cobrar y ya sería en una clase colectiva pues un torno a los 20, $25. Lo que le dijo este que cobrase fue del entorno a los 250 a 300. Al final, por los testimonios que tenemos, Bruce Lee se quedó en $275 por una hora de instrucción, pero individualizada. Es entonces cuando le empieza a dar clases pues a todos estos que aparecen luego en los documentales: James Coburn, Abdul Jabbar, Blake Edwards, James Garner, Lee Marvin, Roman Polanski, de hecho Steve McQueen también. Sí, sí, sí, pero un montón. Y de hecho, antes cuando he comentado lo de Jay Servin, viene un poco por esto, ¿no? Jay Servin, el peluquero de las estrellas, que tenía mucha amistad con Sharon Tate y con Polanski, pues al final metió en una especie de cuchipanda a un montón de gente. El día que los mató Mason y su familia, familia por decirlo así, venían todos estos de cenar del restaurante El Coyote. A esa cena en el restaurante El Coyote estaba invitado Bruce Lee, pero Bruce Lee no acudió. En ese sentido, ahí pudo haber cambiado la vida de Bruce Lee si hubiese ido a esa cena. Pero esto, vamos a ver, esto yo lo he oído ya en más de una ocasión, que, en fin, los asesinatos de Charles Manson y tal, todo esto, bueno, orquestados por él, aunque no estuviera allí presente, que podría haber estado allí Bruce Lee. Claro, tú piensas, bueno, si Bruce Lee hubiera estado, obviamente estos satánicos, aunque fueran armados y todo lo que tú quieras, vamos, le duran un suspiro, o sea, tendríamos otra historia, ¿no? Pero esto es verdad, o sea, realmente estaba el invitado a esa cena, pero en el último momento no pudo ir, desafortunadamente, o esto es un poco leyenda, porque a mí me suena a leyenda urbana esto. A ver, sí, no es leyenda urbana, pero está un poquito magnificada. A ver, ¿por qué? Porque Bruce Lee no puede ir, pero es que se invitó a mucha gente, o sea, quiero decir, en esa época, ¿cómo funcionaban todo este tipo de fiestas de Hollywood? Digamos que había grupos de conocidos y de conocidos que conocían a conocidos y famosos que querían conocer a otro famoso, de famosos que querían traer a tal. Entonces, pues algunos organizaban fiestas. Entonces, vamos a organizar una fiesta, oye, vamos a ir a cenar a tal. Y se daba un toque pues a un montón de gente, pero al igual que Bruce Lee no pudo ir a esa cena, hay otro montón de nombres que no fueron y que ni siquiera conocemos, ¿no? Al final, esto es una cuestión de elecciones de los biógrafos, ¿no? Si un biógrafo está haciendo y dice, oye, Bruce Lee tuvo relación con Polanski, con Servins y con la mujer de Polanski, y tú estudias eso y dices, ah, pues sí, tuvieron relación y está invitado a sus fiestas, y alguna fue y alguna no fue, entonces tú empiezas a indagar y, oye, tal, no sé qué, alguien te dice, pues sí, pues lo invitamos, pero no pudo venir. Bueno, es Bruce Lee y otros muchos. Lo que pasa es que tú puedes encajarlo o no encajarlo en la biografía. Y si lo encajas en la biografía, le puedes dar más o menos peso, ¿no? Decir, bueno, pudo haber ido y pudo haber muerto. Si pudo haber ido y pudo haber hosteado a James a Mason y a su familia, pues sí o no, pero no vamos a hacer ciencia ficción. Lo que sí es un hecho biográfico contrastado es que se le invitó a esa cena y no fue. Bueno, sobre el tema de las series, has citado un montón de series y aquí no nos hemos pronunciado excesivamente sobre ellas. Porque sobre El Avispón Verde, yo no sé si habéis sido capaces de sufrir, digo, de ver episodios de esta serie, porque yo lo he intentado, lo he intentado. Y os puedo decir que, aunque suene muy topicazo, es que lo mejor era Bruce Lee. O sea, si quitas a Bruce Lee de esa serie, vamos, no creo que hubiera trascendido lo más mínimo. O sea, ¿habéis llegado a tragaros algún episodio completo? No, yo no puedo. No puedo, dice. Bueno, yo he visto el primer episodio, que está en YouTube, en inglés, y yo sí me lo he tragado completo. Además, como fan de la serie original de Star Trek, este tipo de series de televisión me resulta de algún modo familiar, ¿no? O sea, este tipo de serie. Además, esta serie queda, lo que ha comentado Kurt, el mismo productor de la serie de Batman, prácticamente a nivel de calidad es exactamente igual. O sea, no, a pesar de que Batman fue un pelotazo en Estados Unidos y que El Avispón Verde no tuvo prácticamente éxito y que se quedó en su primera y única temporada, pero prácticamente los niveles de estándares de calidad de ese tipo de televisión es el que es, ¿no? O sea, pero tío, si no te gusta la historia, es infumable, lógicamente. Yo recuerdo episodios de Batman de la serie de los 60 con Adam West. Bueno, es duro también, ¿vale? Pero lo veo más soportable. Quizás sea porque había un poco más de humor, no lo sé. Pero, tío, lo del Green Hornet es que no. No puedo, ¿eh? No. Ya, bueno, ahí la anécdota más divertida que se replica en distintas biografías es lo que le pasa con Robin, ¿no? Porque había una escena en la que tenía que pelear con Robin, ¿no? Entonces, en el guión especificaba que Robin lo apalizaba. Pero Bruce Lee no estaba dispuesto a que Kato perdiese con Bruce Lee, ¿no? Eso se juntó con el hecho de que... Con Robin. Y eso se juntó con el hecho de que el actor que hacía Robin, que ahora no me va a salir el nombre... Bad Ward. Eso es. Tú ya sé que está ahí muy metido en tu imaginario. Empezó a decir que él era un experto en artes marciales también, que realmente el actor que hacía de Kato pues que no era tan bueno y tal. No sé qué. Bueno, entonces Bruce Lee, tomándoselo con buen humor, por lo menos así se cuenta en las fuentes que yo he leído, lo que hizo fue decir, bueno, a este vamos a hacer que se cague por las patas. Entonces, no en serio, sino más bien en broma, empezó a decirle a toda la gente del set de rodaje, porque sí es cierto, y eso se ve luego en su etapa en Hong Kong, Bruce Lee era muy de estar con la gente de producción, electricistas, cameramans, maquilladores, peluqueros, comía con ellos, no era un tío distante, ¿no? Entonces empezó a correr el bulo de cómo ha podido decir esto, en cuanto se descuide le arranco la cabeza y tal, ¿no? Entonces empezó como a exagerar. Entonces cuando le llegaron al otro los rumores de que Bruce Lee pues le iba a canear bien, que en cuanto dijese en acción iba a ir a saco, el otro empezó a decir, bueno y tal, que vamos a llevarnos bien y tal. Todo esto por lo que he leído yo en alguna página web, se salvó cuando ya no se pudo, o sea, se terminó cuando ya en una de las veces que estaba haciendo el paripé Bruce Lee ya no pudo más, ¿no? Lo vio tan cagado que le entró la risa y un poco se descubrió el pastel. Lo que sí consiguió Bruce Lee es que ese combate al final quedase en un empate, pero en el guión al principio estaba con que iba a ganarle Robin. De hecho, si se ve en YouTube está ese combate, bueno, que tampoco es gran combate, quiero decir, está Batman y Robin dando a un montón de gente, está Cato y el Avispón Verde ahí arreando a otros tíos que hay por ahí, figurantes, luego se pegan entre ellos, pero nada, que duran dos toques y vámonos, y el Avispón Verde y Cato se piran de allí y ya está, y no hay más, mucho más que hablar. O sea, realmente bueno, no merece también, mucho la también pena. Lo de Cato es un poco triste porque, claro, al principio, más que un sidekick, pues está pensado como que era el chofer, ¿no? Dice, bueno, se baja del coche y le abre la puerta, llaman por teléfono, le traigo el mensaje de teléfono, ¿no? Y hasta que Bruce Lee no empieza a meter cosas suyas, pues el personaje la verdad es que no daba para tanto. Luego sí, cuando él empieza, pues oye, a hacer cosas. De hecho, resulta que luego el personaje de Cato hace muchas más cosas que el Avispón Verde, ¿no? Y al final te dices, bueno, aquí, ¿quién es el sidekick de quién? Sí, sí. Porque hay uno que da puñetazos mal dados y el otro pues hace todo tipo de cosas, ¿no? Y dices, bueno, pues esto podría ser como la película esa de humor sobre Sherlock Holmes, en la que en realidad Watson es la mente brillante, pero como no es aceptado utiliza a Holmes como excusa. Pues esto podría ser un poco, al final parece que Cato es el principal y Green Hornet es alguien que tiene ahí de pantalla para que dé la casa. Sí, sí, sí. No, de todos modos, bueno, y a mí me apena muchísimo más el tema de Kung Fu, porque, hombre, yo también he visto episodios de Kung Fu y Carradine, pues bueno, a lo mejor sabe hacer alguna cosilla, pero es un poco en plan Karate Kid, estaba haciendo todo el rato los mismos movimientos, ¿no? Es un poquito triste. Y te claro, imaginas claro. Esa misma serie con Bruce Lee, claro, dices, joder, no, es que con no Bruce Lee... No solo el movimiento, sino la filosofía que en ese momento tenía de las artes marciales Bruce Lee, que podía haber metido aquí. Claro. Más el conocimiento que tenía del Kung Fu, de los estilos Shaolin norteños y demás, ¿no? Ahí podría haber metido un montón de cosas. Yo es que, en serio, me imagino esa serie con Bruce Lee protagonista y estoy viendo otra serie completamente diferente. Es una pena que al final se haya quedado en esto, una serie que ni va a haber remake, ni va a haber nada, ni películas, ni polla, porque, en fin, pues es bastante cutre, porque ahora a lo mejor la gente tiene unos recuerdos también magnificados, pero ponte ahora a ver Kung Fu de Carradine de los años Pascual, de los años 60, de finales, y a ver si puedes, porque yo ya lo he intentado también, y otra cosa que, como que no puedo, hijo mío. Y esa serie sí que llegó aquí a España, ¿eh? Esa se emitió en la televisión española. Sí, igual, y es mítica, está en el imaginario, vamos, o sea. Sí, sí. Pero bueno, además esto de en la entrevista en la que Bruce Lee le quitaba hierro al asunto de que le habían quitado la serie o que no le habían puesto de protagonista, esto ya era cuando él ya venía de haber triunfado en Hong Kong, ¿no? Pero en esa entrevista Bruce Lee demuestra no solamente ya que las habilidades que ya estamos comentando de él, sino que también sabía moverse muy bien en el tema de la farándula y sabía ser políticamente correcto y quitarle hierro a algo con tal de no enfrentarse con alguien, porque dolerle yo estoy convencido que le tuvo que doler, y más siendo un tío tan apasionado. De todos modos, ¿qué relación tiene la flauta silenciosa con lo de Kung Fu, y porque yo sí que había oído que iba a estar James Coburn también metido en el proyecto. Sí. Cuéntanos un poquito todo este tema. ¿Qué tiene que ver todo esto? Sí, bueno, eso es un biográficamente es un poquito después, pero casi paralelo al accidente, ¿no? Porque el 13 de agosto del 67 es cuando tiene lo que hemos dicho antes, la lesión de espalda, que además la tiene, que es curioso porque a veces también dentro de que tenía mucho cuidado con la alimentación, la preparación y tal, en este caso se puso a hacer trabajo con pesas sin hacer un calentamiento previo completo. Sí que calentó, pero no todo lo que tendría que calentar, y se hace una lesión, y además una lesión gorda, si no recuerdo mal, creo que es en la cuarta vértebra sacra, y a partir de ahí tiene que ser hospitalizado. El diagnóstico es muy malo, le dicen que es posible que no vuelva a andar, luego le dicen que igual sí anda, pero que desde luego no va a poder hacer actividad deportiva, haciendo una fuerza de voluntad realmente sorprendente. Se enfoca a la recuperación, era una recuperación que lo obligaba a estar mucho tiempo tumbado en una posición muy determinada y sujeto, y lo que hace es todo ese tiempo que está, digamos, retenido de actividad física, lo dedica a la lectura. Hay imágenes de la biblioteca de Bruce Lee, o sea, el número de libros que tiene ahí es impresionante, además los hay de todo tipo. De hecho, yo en uno de los documentales me estuve fijando pues para ver en los lomos los títulos, y ahí encuentras de todo. Encuentras libros del arte de la guerra, encuentras libros japoneses sobre espadas, encuentras cuentos zen, encuentras libros de filosofía occidental y oriental. Aquí le empieza a influir mucho, y salen todas las biografías, Jiddu Krishnamurti y algunos otros autores, y con todo lo que va leyendo, además escribe y empieza a tomar notas y a cambiar todo. Es cuando crea lo que luego se publicaría, y además se publicaría después de su muerte, aunque parezca extraño, todo lo que él quiere darle al estilo del Jeet Kune Do, y de hecho luego se publicaría, y estamos hablando del 75 tras su muerte, y gracias a Black Belt Communication, el título El Tao del Jeet Kune Do, que lo hace, digamos, lo hace. Es posible gracias a que su mujer recopila todos esos escritos de este parón forzoso que hace Bruce Lee, pero de este parón y de esta lesión, aunque se recupera y vuelve a hacer actividad física y recupera tono muscular y demás, no sale indemne. De hecho, a partir de ahí arranca, a partir de ahí tiene un dolor crónico y agudo de espalda, que de hecho en momentos puntuales le obliga a parar y a tener breves descansos, pero sobre todo le obliga a tomar calmantes. A partir de ahí habrá gente que le sepa mal lo que se diga, pero está acreditado que tomaba calmantes. También está acreditado que empezó a consumir en pequeñas cantidades cannabis. Esto, si tú lo ves ahí, y luego me referiré a él al hablar de la muerte, gente que habla de estudios de la universidad de tal, que acreditan que Bruce Lee no murió por el cannabis y demás, lo que es indefectible, y hay muchos testimonios sobre ello, es que consumía cannabis en pequeñas cantidades, pero lo masticaba y lo masticaba para mitigar el dolor. De hecho, si uno busca entrevistas de Danny Inosanto, que es amigo suyo de hace muy poco, cuando el tema del cannabis ha empezado a coger más fuerza y ha habido más gente que se ha dedicado a ponerlo sobre la mesa, uno de los periodistas le pregunta directamente a Danny Inosanto por el consumo de cannabis que hacía Bruce Lee. Si ese consumo no hubiese sido cierto, y siendo Danny Inosanto un amigo íntimo de Bruce Lee, diría: eso es mentira, eso no se puede decir, jamás fue así. Sin embargo, si uno lee entre líneas, lo que te dice Inosanto es, y lo dice prácticamente literal: da igual lo que consumiese Bruce Lee, porque lo que consumiese no va a cambiar la gran persona que era y el extraordinario luchador en el que se convirtió. Para mí eso es una declaración clara de que consumía cannabis. que tampoco se tiene que ver como un desdoro. A mí me parece hasta cierto punto razonable que una persona en busca de un elemento paliativo para el dolor, si con el cóctel de calmantes que tiene no llega, recurra a alguna otra sustancia. Porque estamos hablando de cannabis medicinal, por decirlo así. O sea que es como cuando la gente habla de la hoja de coca y parece que está metiéndose alguien en un chute. O sea, que nadie vea a Bruce Lee como un porrero porque no tiene nada que ver. O sea, es otra historia completamente diferente, por Dios. No, tú date cuenta que hay productos que hay en países que se consumen con normalidad. De hecho, yo, por ejemplo, en mi instituto tuvimos la visita de un sacerdote y la tuvimos porque nos dio una conferencia sobre el accidente aquel del equipo de rugby que luego dio lugar a la película Viven, ¿sabes? Que llegaron al canibalismo. Sí, sí, sí, sí, esa sí. Historia. Bueno, pues nosotros tuvimos la oportunidad, que fue muy formativo en el instituto, de que un sacerdote que conocía y llevaba, digamos, el control espiritual de la gente de ese equipo, nos contase cómo fue aquello de mano directa, o sea, de testimonio directo referencial de ellos. Y este, al hablar de su vida en esas zonas, él nos decía: yo en determinados países de Sudamérica, concreto en Bolivia, he tenido que masticar hoja de coca porque es la única forma que encontraba yo para poderme sobreponer a las taras que me producía la actividad física a gran altura, ¿no? Entonces, todo el mundo allí consume coca porque hoja de coca masticada porque le alivia unos síntomas de la presión, de la altura y demás. En ese sentido, evidentemente, Bruce Lee no era un drogadicto, pero que masticaba cannabis, yo creo que eso lo podemos dar como cierto y verdadero. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausita. Vamos a rápidamente leer los comentarios de los oyentes por aquí que siguen en nuestro muro de Facebook, y ya sí que hacemos una pequeña pausita. Dice Diego Martín Martín, dice: Bruce Lee, el rey de reyes de las artes marciales, el mejor. Nathan David Ortiz Uenúbil, sí, dice: todo artista marcial en algún momento de su carrera ha querido ser como Bruce, y tuvo su momento Bruce en que imitaba sus movimientos y su filosofía. Dejó un legado inmenso en el mundo que nadie podrá reemplazar. José Manuel Corellamás dice: desprendía carisma a raudales, digno de admirar. Jorge Pérez dice: Bruce Lee fue y aún sigue siendo el mayor exponente de las artes marciales en el cine. Especialistas en este género han habido mucho en Asia y luego en América, pero como Bruce, ninguno. Íntegro hasta sus últimos días. Por cierto, la película Dragón sobre su vida, muy recomendable, dice: ah, ¿es verídico ese rumor de que los movimientos de Bruce eran tan rápidos que en postproducción tenían que bajar un poco la velocidad de las peleas por su rapidez, o es una leyenda urbana? Saludos desde Venezuela. Esto parece leyenda urbana, ¿no? ¿Habéis oído algo sobre esto de que tuvieran que, aunque ya lo he oído yo en alguna ocasión, pero había que bajar la velocidad del metraje para que se pudieran ver? Hasta ese punto no, pero yo lo que sí he escuchado, y además en una biografía de él, era que efectivamente se movía muy rápido, muy rápido, pero no hasta el punto, como he leído por ahí, que la cámara no captara el movimiento, ¿no? Pero sí es verdad que para hacer los movimientos de Bruce Lee a lo mejor más vistosos de cara a la cámara, pues sí es verdad que tenía que adecuarlos. O sea, no tal y como él llegaba, como era efectivamente muy rápido, pues no eran, como te diría, no eran cinematográficos, ¿no? O sea, que él tuvo que adaptar sus movimientos para que fueran más vistosos, simplemente. Pero eso de que se hicieran trucos como para ralentizar la cámara, de eso nada, que yo sepa. Yo creo que esos son de generaciones de otras cosas que sí ocurrían. Como bien ha dicho Fran, había veces que para que en pantalla se viesen mejor, porque uno de los problemas que había, y esto ya sobre todo, y nos estamos adelantando un poco a cómo se filmaba en Hong Kong no veías un combate completo, veías un tío que suelta una patada, un corte, la cara de uno con una bota, un corte, o sea, no veías la acción de continuo y completa. Entonces Bruce Lee quería que todo eso se viese en la pantalla. Entonces, para hacer todo eso en pantalla, tenía que hacer una coreografía con el resto de actores. Y muchas veces tenía que adaptarse al ritmo de ese otro actor porque él era más rápido. Y también es cierto que había, y esto yo creo que es un poco de donde viene la leyenda urbana esta, gente que decía: es tan rápido haciéndolo que cuando lo proyectemos va a haber gente que piensa que pasamos las películas a más velocidad, que eso era un truco antiguo, para que se vea más rápido, ¿no? Yo creo que la degeneración de... van a pensar que pasamos más rápido la película para que se vea más rápido lo que es, se convirtió en tienen que ralentizar para que podamos verlo. Antonio Laguna Moreno dice: un hombre del Renacimiento, artista, pensador, guerrero, el puto amo, vamos. Bien, como vemos también aquí hay mucho entusiasmo. Chicos, venga, una pausita y volvemos porque nos estamos acercando ya a las películas que le hicieron grande, en las que él era el prota. Ahora ya sí, le vamos a ver a él al principio del reparto y él repartiendo, nunca mejor dicho, y en fin, creo que ya va siendo hora de que nos metamos con esas producciones, pero va a ser después de la pausa. Escucha Alternativa Loader, el programa sobre actualidad y experiencias frikis recientes de los miembros de la órbita de Endor. ¿Qué series estamos siguiendo al día? La película que acabamos de ver, lo que nos ha dicho el vecino en el ascensor, la colección de cómics que acabamos de empezar, la noticia que está arrasando ahora mismo en las redes sociales. Todo eso o nada en particular y mucho más, pero no siempre. Estamos en ello, pero escuchad Alternativa Loader, el podcast que le gustaría ser sección de la órbita de Endor, pero que hemos convertido en spin-off porque aunque nadie le ha llamado, se ha ofrecido para cualquier cosa con bastante educación. Alternativa Loader, por si no tienes nada mejor que oír. Esto es lo de la órbita de Endor. No sé cómo se dirá esto en cantonés o en mandarín, pero seguro que mola un huevo. Coronel Kurz, continuemos con este tour de force por la vida de Bruce Lee, deteniéndonos en los momentos más importantes para analizarlos a conciencia. ¿Dónde nos ponemos ahora? ¿Dónde nos situamos? Bueno, pues después de irritar a la gente con el tema del cannabis, voy a aprovechar lo que has contado porque prácticamente viene por esta época el tema de The Silent Flute, ¿no? La flauta silenciosa. Este es un proyecto que estaba haciendo con James Coburn y con Stirling Silfan. Y a ver, cuando digo un proyecto, es un proyecto, pero un poco como hemos dicho antes, ¿no? Tenía apuntes, tenías unas ideas, estaba desarrollándolo un poco todo. Él lo vendía un poco como que iba a ser la película de artes marciales que lo iba a cambiar todo. Qué razonable pensar que lo pensase así, porque realmente es lo que quería y es un poco lo que intenta posteriormente. Pero al igual que esta idea, tenía algunas más, ¿no? De hecho, Bruce a lo largo de su vida siempre estaba con 3 o 4 ideas, las combinaba, descartaba una, evolucionaba otra, incorporaba cosas. En ese sentido es un poco como George Lucas, que aprovecha todo lo que se queda en preproducción y postproducción. Pues Bruce Lee era un poco de eso, de trabajar distintas historias, y de hecho incluso tenía una idea de hacer Zatoichi, un montón de proyectos, pero digamos que en ese momento el que tenía un poquito más de cuerpo y el que estaba un poquito más hablado era el de la flauta silenciosa, otra vez bajo el paraguas de la Warner Bros. Y de hecho pensaba que se lo iban a aceptar, pero le rechazan este proyecto. Es curioso porque años más tarde, de hecho después de su muerte, en el 78, un poco la idea que tiene Bruce Lee y que conocían en la Warner Bros. Se convierte en el Círculo de Hierro, en Circle of Iron, y adivina quién protagoniza esa película. El que le robaba los papeles. David Carradine, por cierto. Su bestia negra. Por cierto, para hacer una auténtica mierda de película, porque esta ya sí que sí la vi en su día y es un truñaco. O sea que el tema de Carradine y la Warner Bros. O Bruce Lee era un santo o debía estar muy quemado. Sin embargo, veremos que no se puede deshacer en su vida de la Warner Bros. Y tendrá luego que claudicar con ellas. Cuando falla esto, lo que hace Stirling Silfan es volver a prestarle ayuda y le consigue, y eso sí que es interesante, el papel de Lee Sung en la serie Long Street. Long Street es un, vamos a decirlo así, investigador privado y tal, y durante 1971 graba 4 episodios para esta serie que a mí me parecen de lo mejorcito que tiene en televisión. ¿Por qué? Porque si tú vas y lo puedes encontrar en YouTube y lo puedes encontrar como parte de un montón de documentales en tanto en extras de DVDs como en documentales que se proyectan en cadenas y se difunden en DVD, en esta serie tiene bastante libertad para meter un poco sus filosofías, y es casi cuando le da Bruce Lee algún tipo de clase a este investigador, a Mike Longstreet, que lo interpreta James Franciscus, y cuando le da clases particulares o le dice cosas, es casi como si te las dijese a ti o se las dijese a cualquier alumno. De hecho, es ahí, por ejemplo, donde se le ve claramente decir que hay que estar abierto de mente. Se lo dice al personaje de Longstreet, le dice que no cree en sistemas, que no cree en métodos, y que, claro, sin sistema y sin métodos, él no puede enseñar nada, que es un poco el motivo por el que había cerrado todas todos sus institutos de Kung Fu, ¿no? Al final, digamos que Bruce Lee, con todo ese periodo de meditación de agosto del 67 con la lesión, a la conclusión de que llega, más allá de que llega a poner esa frase famosa suya en un medallón que llevaría siempre colgado, que es la del ningún camino como camino y ninguna limitación como limitación, una de las conclusiones a las que llega es que lo realmente importante, y es un concepto bastante abstracto, es que uno lo que tiene que hacer es expresarse con verdad. Dice, bueno, yo puedo, y además en un documental posteriormente lo diría, yo puedo en un momento concreto empezar a hacer movimientos muy fluidos, muy bonitos, muy, muy vistosos, se me hincha el orgullo, me crezco, digo qué bueno soy, qué guapo soy, qué chulo soy, qué bien lo hago, y dice, pero todo eso es basura. Lo realmente importante, lo que tengo que tener como objetivo y lo que es realmente difícil es que yo cuando me exprese con verdad. Y dice, yo no te puedo enseñar a expresarte con verdad, porque tu verdad es distinta que la mía. Tú tienes que buscar tu propia verdad y por eso yo no te puedo enseñar. Tiene que ser un trabajo, digamos, introspectivo, ¿no? No puede ser organizada. Lo que tiene que ser es cuestionada. Entonces, en ese sentido, no puede ya dar más clases, sino entra ya, digamos, en un proceso de búsqueda personal y propia. El problema para él es que para entonces ya tiene 31 años, ya está prácticamente arruinado porque, claro, si ya no da clases, si no tiene un trabajo regular en el cine, digamos que se ve un poco pillado más allá de este trabajo que le da el Lone Street gracias a Silfan. Entonces, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con que tiene una oferta de Raymond Chow para hacer dos películas en Hong Kong, para lo cual le da $15,000. Le dice, $15,000 como pago y filmas conmigo dos películas y vente a Hong Kong, donde la industria tiene posibilidades, donde yo estoy creando unos estudios que van a ser importantes, que son los estudios Golden Harvest, y donde tú eres muy famoso. Entonces es cuando él viaja a Hong Kong y se da cuenta que allí él es bastante conocido, porque la serie de The Green Hornet se está pasando, como digo, solo como Kato, y donde la gente está loca con Kato y no con el avispón. Y es entonces cuando ya arranca, y eso sí, ya podemos tratar las películas individualizadamente, sus películas. La primera, en 1971, que empieza con un director que luego es despedido y termina siendo dirigida por Wei Lo, que es Tan San Da Sion, que ese es el título, digamos, original en cantonés, y que luego en el tema de los títulos, que es muy complicado y muy comprometido, aquí conocemos como Karate a Muerte en Bangkok, aunque en muchos sitios se la conoce como The Big Boss, aunque, y por eso estamos en el rollo de los títulos, en Estados Unidos se la conoce como Fist of Fury, que luego posteriormente dará lugar a un problema porque será el título que se le dé en 1972 a su siguiente película. Yo me voy a referir, vosotros hacer lo que queráis, a ella como Karate a Muerte en Bangkok, dado que me gusta utilizar, aunque no sean buenas traducciones, los títulos que yo conozco de siempre y son los castellanos. Vale, yo también es cierto que me cuesta referirme a esta película de otra forma que no sea esa, Karate a Muerte en Bangkok, que de niño me gustaba mucho, me parecía un título con una potencia brutal, aunque más desafortunado no puede ser. En principio porque, bueno, sí, no es karate, vale que es Tailandia, pero tampoco es en Bangkok, que es una aldea ahí perdida en la mano. Eso, de Dios. ¿Cómo era la ciudad de las tres mentiras? Hay una ciudad que es la ciudad de las tres mentiras, no me acuerdo ahora. Pues esto es parecido, porque ni hay karate ni es en Bangkok. Hombre, a muerte sí es, o sea, por lo menos eso... A muerte sí. Eso nos lo tragamos, pero todo lo demás es como... Lo que pasa es que, claro, en aquella época, pues todo era karate, ¿no? Yo recuerdo que aquí en España era karate y judo, no había nada más, chico. El karate más ofensivo, el judo más defensivo, pero no había nada más. O sea, no había un sitio, o sea, si un niño de los 70 quería aprender kung fu, pues se tenía que ir a España, esto es tal cual. En fin, Karate a Muerte en Bangkok o The Big Boss, como cualquiera de estos dos títulos es factible. Yo ya me estoy acostumbrando a lo de Big Boss porque creo que es mejor en todos los aspectos. Bueno, venga, vamos a meternos ya directamente con esta peli. Bien, bueno, lo que te decía, empieza con un director, pero que después de varios días de rodaje pues no cuaja, y lo que se hace es contratar a Wei Lo, que era un director de cierta fama en esa industria de Hong Kong, que debemos ver un poco, iba a decir, como un Michael Bay, un tío que no era excesivamente profesional. Sí que tenía una visión de lo que era el mercado cinematográfico, claro. Creía saber o sabía lo que le gustaba al público, que era básicamente tetas tristes de chicas chinas y sangre y todo pues muy en plan como se rodaba entonces en Hong Kong, pues cables, gente que salta, doy una patada corto, se ve la patada, tú te caes, te pongo ketchup de colores y luego hago dos campanas y dos giros y tal. Bueno, que eso iba todo en contra de lo que quería Bruce Lee para su cine, ¿no? Porque él quería una cosa más, digamos, realista, que las peleas se viesen en completo, y hubo durante todo el rodaje un constante toma y daca y una relación bastante, bastante, bastante mala. La película tuvo también unos problemas gordos en el sentido de que para rodarla, y por eso decíamos lo de la mentira, no se rueda en Bangkok ni muchísimo menos, de hecho se rueda en Tailandia, en Pak Chong, y aunque hay algunas cosas que luego se ruedan a la vuelta en Hong Kong, en esa zona había distintos problemas de aprovisionamiento. Aparte, era una producción muy muy muy muy corta de presupuesto, muy muy muy económica, y era muy difícil encontrar alimentos proteicos suficientes. De hecho, Bruce Lee lo pasó muy mal, llegó a tener calambres y distintos problemas, porque aunque se había llevado vitaminas desde Hong Kong y algunos y carne envasada y demás, no comía carne con la regularidad que debía, y eso unido al calor, unido a la humedad, unido a que tuvo un proceso febril y a un montón de cosas, pues realmente le hicieron que fuese un rodaje muy muy duro. La cinta, por otro lado, se ve lo que es de corta de presupuesto, porque la mayoría de los actores realmente no son actores. De hecho, si recordáis un poco la película, todas las prostitutas que se ven en el prostíbulo en realidad son prostitutas de verdad, y se rodó en un prostíbulo. De hecho, a las mujeres lo que hicieron fue, como estas cobraban muy poquito por cliente, se les dio $10, que era más o menos lo que le suponía tener 10 clientes, y decía, bueno, pues por esto estáis por aquí, paseáis y hacéis de lo que sois. Y luego, si queréis acostaros con alguien de la producción previo pago, pues eso ahí ya. Pero no, por un dólar. No nos vamos a meter. Eran prostitutas de un dólar. Sí, sí, de un dólar. Sí, sí, además, por lo visto en aquella época, por lo que he visto por aquí, las actrices de Hong Kong, que claro, aquí si tenían que tirar de algún actor o alguna actriz, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Nora Miao, ¿no?, que hace un cameo en la película. O sea, si tenían que meter a alguna actriz de turno, por lo visto las actrices de Hong Kong no querían hacer papeles de prostituta porque estaba mal visto, porque de algún modo pensaban que se le iba a asociar realmente con ese rol, y todas se negaban, se cerraban en banda y no querían rodar de prostitutas, con lo cual efectivamente tuvieron que tirar de prostitutas auténticas. Y de hecho, muchos de los actores que hay por ahí no son actores profesionales, sino que son tailandeses que hay por ahí, y de hecho, incluso entre los que figuran como luchadores, si tú te fijas, aparte de que la técnica es así, no es Kung Fu ni Wing Chun ni nada, sino hay casi alguno que hace algo, no voy a decir Muay Thai, pero algo que recuerda vagamente al Muay Thai, ¿no? De hecho, es una película que, si tú te fijas, de hecho, no, deberíamos igual haber empezado por contar de qué va, aunque estos guiones se improvisaban. De hecho, aunque nosotros estamos acostumbrados, y Bruce estaba ya acostumbrado por cómo había tratado en Estados Unidos el trabajo, a ir con un guión pues más o menos hecho, con un storyboard o con una línea concreta, en realidad ahí en Hong Kong como se rodaba era, tenemos dos esbozos, hacemos dos peleas, ¿qué tal si hacemos esto? Cambiamos la historia, metemos esto, esto lo ponemos, esto lo quitamos, aquí me falta un hueco, ¿qué hacemos? Era todo un poco improvisado. Y de hecho, si tú te fijas en la película, al principio Bruce Lee no hace nada. Casi todo lo hace el que hace de su primo, que es un actor que se llama James Tien, y es James Tien que luego es uno de los que, entre comillas, coprotagonizaría o debería haber coprotagonizado Juego con la Muerte, es el que lleva todo el peso, y eso es porque este James Tien iba a ser el actor principal y Bruce Lee ni siquiera iba a ser el principal. Luego eso durante la producción cambia y es cuando él empieza a coger un poquito más de peso. Pensaba que ibas a seguir, has dejado ahí, has hecho una inflexión rara. Bueno, rápidamente, esto se cuenta en un momento, o sea, ¿de qué iba esto? Bueno, ¿esto de qué iba? El personaje de Bruce Lee viaja con su tío, se supone que ya no sabes si a Tailandia o a Bangkok, porque no tiene trabajo. Ahí hay varios primos suyos. Cuando hablamos de primos tenemos que tener la idea de un poco de las familias estas chinas, que todos son parientes, ¿no? Porque cuando llega allí va a residir a una casa donde dices, bueno, esto entre primos y primas, ¿cuántos tiene? ¿Cuánta familia tiene aquí? Que estos están trabajando en una fábrica de hielo bastante cutrona y le consiguen trabajo ahí. ¿Qué ocurre? Que esa fábrica de hielo en realidad es una tapadera para un negocio de droga, y cuando dos de los primos entre comillas, del personaje de Bruce Lee descubren la droga, van a hablar con el jefe les intenta untar para que no hablen, estos en vez de aceptar el dinero dicen que no van a decir nada pero que no quieren dinero, y entonces este jefe los mata. A partir de ahí se empieza una especie de confrontación en plan de los has matado, no, que han desaparecido, pues ya ha avisado a la policía, pero una cosa un poco infame, porque realmente dices, no sé cómo tratan esto la desaparición de la gente, porque cada vez que alguien va a hablar, porque ocurre más de una ocasión, va a hablar con el jefe y ya no se le vuelve a ver. Y la cosa es, no, se habrá ido, no, ha desaparecido. Y eso al final acabará en un enfrentamiento del personaje que hace Bruce Lee con todos estos mafiosos. En concreto, terminará enfrentándose cara a cara con el jefe Mi, que se llama así, jefe Mi, y al que vencerá y derrotará. Por el camino, en una escena también muy violenta, morirán prácticamente todos sus primos, incluido, que llama mucho la atención la primera vez que lo ves, el asesinato de un niño pequeño al que no tienen problemas en acuchillar. Es una película en ese sentido extraña, con muchas hachas, con muchos cuchillos. De hecho, Bruce Lee hace cosas que son muy impropias de su cine, ¿no? Matar a sangre fría por la espalda lanzando cuchillos, devolver cuchillos con patadas y un montón de cosas que casi casi no vienen al cuento. Sin embargo, sí que se ven ya algunas de las cosas, como digo, que luego serían características o que entran dentro del imaginario de Bruce Lee. De hecho, aquí es la primera vez que vemos la patada triple que le hizo famosa, que luego la convirtió en cuádruple. Aquí es también cuando le vemos dar toda esa colección de gritos y inflexiones de la voz. También es donde le vemos por primera vez coger sangre de una herida que le han hecho para luego chuparla, escupirla y poner cara de cabreo. Y eso es un poquito lo más interesante de esta película, ¿no? Fran Prado, sí, bueno, aparte ya de que, claro, vista esta película en el año 2015, pues te resulta chocante cómo era ese mundo, ¿no? Cómo era ese mundo rural tan antiguo y tan poco desarrollado, que a la vez te das cuenta de que no se trata de una serie de decorados y de una reconstrucción de una realidad cotidiana tal cual, sino que realmente la zona en la que se rodó la película y el pueblo en el que vivían y la serrería de hielo donde trabajaban, es que prácticamente era así. Y cuando ves, por ejemplo, el comportamiento que tienen sus compañeros de trabajo con el capataz de turno, que es como si fuera Dios, porque claro, en ese mundo tu vida y, digamos, el universo que vives es tan pequeño, que solamente vives para eso, ¿no? Para jugar a las cartas por la noche y perder lo que tienes si es que has ganado algo. Pero lo típico de esto, de que de hecho sigue ocurriendo hoy en muchas partes del mundo, ¿no? Te vas a trabajar, ganas el jornal y luego te lo fundes, y al día siguiente o vas a trabajar o no vas, porque muchas veces cuando te fundes el jornal, a lo mejor al día siguiente no puedes ni ir, y no existe esta formalidad de ir a trabajar todos los días a un mismo sitio, con lo cual también le das explicación al tema este de que, por ejemplo, no aparecen o han desaparecido. Bueno, da igual, como no hay internet y no hay móviles, pues ya aparecerá, ¿no? Que esto es una cosa muy del tercer mundo, ¿no? Lo digo porque he estado en algún sitio similar y esto funciona así, ¿no? Y efectivamente, cuando ves este tipo de relatos de cotidianidad más que buscados, encontrados, la verdad es que dices, bueno, pues me voy a quedar con... Voy a aprender esto de esta película, ¿no? Porque poco más se puede aprender. A ver, ahí cuando decía yo que Bruce Lee se empezó a llevar muy mal aquí con Waylo, sobre todo por dos escenas, especialmente por una que además seguro que cuando vosotros la habéis revisitado os ha resultado bochornosa, que es la escena cuando le da el puñetazo a uno de los masillas del jefe y entra, traspasa una pared de madera y se queda recortada la silueta como sí, dibujos animados. Joder, macho. Eso es patético. Vergonzante. Sí, sí, sí, sí. Eso es vergonzante. Entonces, a Bruce Lee, que iba con la idea de quiero hacerlo realista, que de hecho tuvo una bronca gorda a la hora de montar las imágenes, el decir, a mí no me cortes, a mí enséñame desde lejos y que se me vea dar el triple giro de patada y golpearle las tres veces, que eso ya le costó encajarlo. Y dijo, y no quiero dar un puñetero salto. Se la envainó, porque se tuvo que tragar varios saltos, porque a Bruce Lee esos saltos con trampolín de hay una verja, salto y me salto 2 metros, me parecían ridículos. Y si tú recuerdas, hay uno de esos saltos. Y por ejemplo, otra cosa de las que no les gustaba era que no se viesen las técnicas, ¿no? Entonces, si tú lo recuerdas, hay un momento en el que le pega una patada a este jefe Min que es en salto, ¿no? Entonces se les ve a los dos saltar y es la típica escena como se rodaba entonces en Hong Kong, ¿no? Salta uno, salta el otro y luego ponemos en medio un plano de mi bota golpeando su cara y girándose. Y eso no lo quería hacer Bruce Lee y se tragó esa. Pero donde tuvo bronca fue con lo de la pared. Y ahí fue como decir, bueno, esto es sonrojante. De hecho, la idea que sacó Bruce Lee cuando terminó la filmación es que lo que había hecho, más allá de lo que intentaba, que era decir, bueno, voy a intentar variar todo el modo de hacer cine de artes marciales en Hong Kong, lo que pensó es que había hecho un cagarro. Dice, no hay buenos actores, no hay buen guión, no hay buenas técnicas, no hay buena filmación. Esto va a ser un puñetero desastre. Pero prácticamente sin solución de continuidad, porque eso va rapidísimo, prácticamente se pone a rodar la siguiente película. De hecho, eso es curioso porque lo cuenta él en una entrevista. Cuando le tocó ir al estreno de esta película, aunque tenía cierto nombre, pues iba acojonado, ¿no? Por lo que te digo, tenía la idea de que la película había sido una mierda, ¿no? Entonces, eran famosos en todo, no solo en Hong Kong, sino en Asia en general, que la gente en el cine, pues sobre todo con estas películas, era bastante exaltada. Y de hecho, si no le gustaba, pues hacían como hacen aquí en el fútbol los griegos, arrancan las butacas y las tiran al campo, ¿no? Entonces, cuando estaba en la proyección, que estaba con Linda, porque enseguida se trajo a su mujer y a sus hijos a vivir, y de hecho los hijos terminaron estudiando en La Salle, como en su día él y su hermano, estaba en el estreno y la película estaba siendo acogida con mucho silencio, sin ningún tipo de sensación de nos gusta o no nos gusta. Él pensaba que era una cagada y resulta que es todo lo contrario, que cuando acabó la película la gente se había vuelto loca y que el silencio venía de que la gente estaba alucinando porque decía, pues veo las patadas completas, veo las acciones completas y es todo muy realista, hay mucha sangre, hay muchos muertos y prácticamente de ahí sale como un ídolo de masas y de hecho esa película bate todos los récords de las películas más taquilleras, batiendo a películas americanas del momento. Porque curioso, hay que recordar que en aquella época. Sí, bueno, yo acabo en un momento. Venga. Y a lo mejor decimos lo mismo. Porque yo iba a decir que, bueno, que en aquella época las pelis eran lo que ahora vemos tan habitualmente de, en fin, la casa de las dagas voladoras y Tigre y Dragón y todo eso, pues eran las películas que se hacían en aquel momento. Claro, Bruce Lee quería hacer un cine de artes marciales, primero, actual y sobre todo que fuera realista. Que no hubiera fantasmadas, ¿no? Ni gente volando y demás. Entonces, todas estas cositas, lo que decías tú de la patada en el aire en la que los dos impactan, bueno, pues eran cosas por las que él tenía que ceder, porque los directores de aquella época pues no eran capaces de hacer ese tipo de productos sin meter ese tipo de patochadas, ¿no? Y claro, pues este fue el primer intento, pero bueno, poco a poco ya estaba metiendo el cine de artes marciales realista en el mundo y bueno, pues este fue su primer acercamiento. Qué duda cabe que la peli sí que ofrece algunas visiones bastante crudas, ¿no? Yo recuerdo que hay una escena en la que se ve al niño este, un niño que puede tener 8 años o por ahí, con la cuchilla apuñalado en la espalda ahí, clavado, dice, pero hostia, macho, vaya pedazo de imagen, ¿no? Hay una cosa que me sorprende mucho más porque es un poco como el sentido a veces de la comedia inoportuna o de la cosa, y es cuando resulta que ha desaparecido gente, ¿no? En concreto dos de sus primos, que los dan por muertos, van a protestar al jefe y el jefe, en una maniobra que es de auténtico genio, lo nombra capataz a Bruce Lee, que eso para empezar ya debería haber creado la indignación, porque un recién llegado y además de China y es el capataz, y si tú recuerdas la escena, vuelven él con todos los primos haciendo una especie de desfile marcial, todos más contentos que contentos, ¿no? Y hasta que llega la chiquita que ponen aquí, pues para que tenga una vis romántica, el personaje de Bruce le dice, pero ¿qué os han dicho de los primos? Y entonces es cuando todos caen que están celebrando y hay dos tíos que han desaparecido de la familia, ¿no? Entonces, que este tipo de escenas te dejan como, yo no sé cómo se ven en Occidente, pero en Oriente, pero en Occidente se ven como, dice, se les va la chola, porque además es una escena, pero van marchando y tal allá, como él es nuestro líder, nuestro capataz. Pero a mí me parece que es una maniobra bastante interesante, quiero decir, o sea, el jefe sabe que con este tío nuevo no va a poder, pues intenta que se una a él, y de hecho ya ves que le emborracha, le mete ahí un banquetazo que te mueres, encima le pone ahí una pelandrusca para que se lo pase bien, que luego encima le pilla la chica, la que a él le mola, le pilla ahí saliendo del burdel, nada más y nada más. Es que se junta todo. Tampoco se ve así. Esto, bueno, los chinos son. A ver, tú, si has visto Shogun, hay un momento en Shogun, que en la serie de televisión, la antigua, que al personaje que principal, la que está enamorada de él, lo lleva a un bordel, porque así lo pide el Shogun, con una super profesional, una hija de la luna, no me acuerdo, algo así les llaman. Y viene esta como más emocionada que él. Te vas a acostar con una hija de la luna, que es el arte amatorio, que es la belleza en el movimiento, la pureza, no sé qué. Y está la otra como, venga, venga, y que los hombres tenéis vuestras necesidades. En ese sentido, en Asia, el tema del desfogue con prostitutas o el de tener concubinas y tal, es una visión totalmente distinta. Quiero decir, eso, por ejemplo, no afectaría en una relación romántica, aunque evidentemente hiere, ¿no? Hombre, ella no pone cara de que le mole, mucho, ¿eh? No, evidentemente no le mola, pero quiero decir, tampoco es una cosa por la que le vaya a rechazar, ¿no? Evidentemente se siente herida, pero vamos, si luego el otro quiere cacho, se lo va a dar, seguro, ¿no? Sí, sí, te da un poco hasta la impresión de que ir con prostitutas te da hasta cierto caché, ¿no? Como diciendo, sexualmente estoy preparado y soy activo, ¿no? Porque en El furor del dragón pasa algo parecido y la chica de turno tarda 10 minutos en empezar a mirarlo con ojitos. Al principio se enfada, pero después lo mira con ojitos. A mí lo que me gusta es que el jefe realmente consigue quitar del grupito de los trabajadores al personaje de Bruce Lee, arrebatárselo, ¿no? O sea, es suyo, es su nuevo héroe, pero escoge y se lo arrebata, ¿no? Entonces, incluso los demás acaban cogiéndole gato porque él se convierte en una especie de portavoz de los jefecillos, ¿no? Y de hecho ya vemos que incluso, joder, o sea, va parece que se llama Chen, ¿no? O sea, no se llama Chen tres o cuatro veces, es que siempre se llama Chen. Bueno, pues llega a hablar con el super mega jefe, de verdad, el big boss auténtico, y le dice, tú tranquilo que yo me encargo. Y va el otro y se va tan tranquilo, pues ya está, pues estupendo, pues me voy porque he venido a hablar, me han dicho lo que quería oír, pues me largo. O sea que, de algún modo, demuestra que los jefes estos son más listos que el hambre. Sí. No, luego... no, perdón, sigue. No, sigue. No, yo iba a contar cosas que no tienen nada que ver, cosas de lo que es la costumbre en la época, ¿no? Esto de que vivirían de que por ejemplo, voy a informarme, y va el tío, se va al teléfono, que es el único teléfono que hay probablemente en 500 kilómetros a la redonda, o sea, te da la sensación de que el teléfono ahí es más valioso incluso que un coche o que un barco, ¿no? No sé, da la sensación de que están realmente en una selva, prácticamente, ¿no? Y luego... otro detalle así que me llama mucho la atención, y a ver si tú me lo explicas, Kurt, porque es que yo este tipo de cosas, como soy occidental, no lo entiendo, ¿no? Esto de que vivan todos en una casa, en plan comuna, mezclados unos con otros allí, y que sea siempre una mujer la que tiene que llevarle de comer y de beber a Bruce Lee o a quien sea, ¿no? Y con las puertas abiertas, que no importa. ¿Para qué vamos a poner una puerta así? Total. ¿Esto por qué es? Sí, eso es muy típico. Pues es un poco porque son todo, digamos, parientes de algún grado, que se terminan llamando primos, pero que vete tú a saber, igual es un primo segundo, un amigo de un primo. Luego hay mucha costumbre de acoger a gente, de adopciones. Hay un poco de vida comunal en el sentido de somos pobres, tenemos poco y nos apañamos con lo que tenemos, ¿no? Y en una estancia, pues lo que puede ser aquí un comedor cutre, pues ponemos cuatro sábanas colgadas del techo y hacemos cuatro mini habitaciones para dormir, ponemos dos futones, comemos todos juntos, que nos sale más barato hacer mijo y arroz para siete que para uno, y tiramillas. Ahí está, que viven juntos más que nada por obligación y porque son pobres, y probablemente son primos porque en ese caso que son todos extranjeros, en chinos, extranjeros en un país, posiblemente cuando habla de primos sea gente incluso que solo es del mismo poblado, ¿no? Que hay veces que son relaciones cuasi tribales, ¿no? Es decir, somos todos de la aldea de Chin Lan Lo a 10 kilómetros del templo Shaolin norteño de no sé dónde. Pues seguramente además tengan una vinculación familiar, en el sentido de que tu hermano es primo del que fue marido de mi no sé qué. Una cosa así. A mí hay una cosita también que me genera dudas, a ver si me explicáis. ¿Para qué? O sea, vale que matan a dos, pero luego llegan y los congelan. ¿Para qué? O sea, quiero decir, ¿qué sentido tiene? ¿Luego se lo iban a mandar a los clientes? Porque ahí lo mismo, hasta se derrite los bloques. O sea, ¿qué sentido tiene congelar a esta peña? Que es una imagen potente, ¿no? Para que no huelan. Yo creo que dice, bueno, si dejamos el cuerpo fuera, igual alguien lo encuentra. Es mejor enterrarlo. Pero lo del hielo supongo que es para que luego lo encuentre Bruce Lee. Pero más allá de eso, uno te pregunta, la tecnología que se ve es más bien cutre. Dice, ¿cómo generan el frío para congelar el agua y luego mantenerla? Porque no es sencillo, y menos en una zona con esa temperatura y esa humedad. De todas formas, la fábrica de hielo es una fábrica de hielo auténtica. Se le pagaba a la gente por rodar allí y tal. Yo tengo un compañero de trabajo que viajó a Tailandia este año. Le dije, oye, ¿te acercarás por este sitio y tal? ¿Lo puedes buscar? Mandó a la mierda, me dijo que era un friki, que él no iba a ser una fábrica de hielo donde se rodó una película de Bruce Lee, ni muchísimo menos. Se lo tenemos que decir a Madeu Branera, que alguna vez ha ido a Tailandia, si vuelve, que busque la fábrica de hielo. Por curiosidad, para saber cómo está, si sigue ahí o no sigue. Lo más probable es que encuentre una fábrica de neveras, fíjate lo que te digo, ¿eh? Se supone que debe estar en la periferia de Bangkok, o sea que realmente tampoco debe estar tan lejos. De todas formas, sí que me gustaría decir, porque hay una suerte de leyenda en cuanto al cine de Bruce Lee que me gustaría desmentir. Del cine de Bruce Lee, aparte de que se dice que cuenta siempre la misma historia y que siempre es una historia de inmigración donde los chinos son maltratados y que su relación con las mujeres es siempre la misma, que es tímido, introvertido y como que le cuesta, cosa que en la vida real no parece que fuese así. Ahí tenemos el matrimonio de penalti. Yo creo que eso no es cierto. Para empezar, el control creativo que tenía en esta historia y en la siguiente, como he dicho, no es ni pleno ni semipleno. Mete cosas, pero en la siguiente más, porque es algo más estrella que en esta, pero tampoco tiene control creativo, ¿no? Y la historia que se cuenta, pues que su relación sea así con las mujeres, pues es un poco también lo que pide la historia, no lo que él quiera poner en pantalla, ni desde luego es autobiográfica en ese sentido, ¿no? Si alguien quiere ver en un chino que viaja a Bangkok, o como es en la siguiente película, un chino que viaja a la Shanghai ocupada y fraccionada y que es sometido por los japoneses, pues ve un paralelismo que creo que es más coincidencia que intento de introducir algo biográfico. A mí me gustaría... hay una cosa que yo no sé si coincidiréis conmigo, pero yo es que recuerdo el cine... Vamos, no estaba, yo no había nacido en esta época todavía, pero sí he visto cine de la época del que había, sobre todo en los videoclubs, cuando se pusieron, porque tú ibas al videoclub en los 80 y tenías por un lado las películas del oeste, las películas de dibujitos, y luego tenías las películas de artes marciales, ¿no? Y todas esas películas provienen de final de los 60 y luego durante los 70 se siguió haciendo, ¿no? Pero sí recuerdo que eran películas que tenían una factura visual bastante superior a esta, en el sentido de que eran películas en las que se cuidaba mucho más el vestuario, eran historias mucho más místicas, siempre era de artes marciales, en el sentido de que el protagonista de turno o hacía el golpe de la pantera, o tenía el golpe del león, o el aliento del dragón, cosas de este tipo, ¿no? Y la verdad es que para ser de esta época, esta película tiene una factura visual bastante, bastante paupérrima, en el sentido de que bueno, se nota el bajísimo presupuesto que tenía. Y al final y a la postre, al final de lo que se trata, cuando la gente al terminar la película y se levantó y aplaudió enfervorecida, efectivamente lo único que te demuestra es que si había algo bueno en la película era el propio Bruce Lee, porque Bruce Lee en cámara tenía esta presencia que todo el mundo comenta, ¿no? Y claro, si de repente empiezas a ver a un tío que te deja prácticamente obnubilado, empieza a dar esos saltos que se ve que son auténticos, que no son trucos con cuerdas, y encima empiezas a escuchar esos chillidos que son absolutamente originales, pues yo creo que la clave del éxito de la película esta, yo diría que única y exclusivamente, es el talento de Bruce Lee, el que le dejaron sacar. Sí, porque, y ahora que comentas eso, sí que lo podríamos ya comentar así. Realmente, fíjate que yo me creo hasta sus interpretaciones. O sea, no es que, no podemos decir que sea un buen actor, pero tampoco podemos decir que sea, pues tío, yo veo a Jean-Claude Van Damme y me descojono. Y Schwarzenegger tiene pelis en donde te partes el culo con él. Y Stallone y tal. Todos estos héroes de acción, hay momentos en los que dices, tío, no interpretas nada. Pero Bruce Lee me convence, o sea, no me saca de la película con sus interpretaciones. Vale que tiene un registro, nada más, pero tío, o sea, me lo creo, o sea, me gusta. Hombre, vale que ha sido chulo en todas las películas, eso está claro, o sea... Y exhibicionista, no hay una sola película en la que no se quite la camisa. Sí, o sea, no, pero... Es decir, trabajo mucho para este cuerpo, vamos a enseñarlo. Sí, no, pero bueno, me parece que... el registro cómico también, ¿no? No, sí, el registro cómico, eso te iba a decir. También yo creo que lo tiene todavía más acentuado que el dramático, vamos. O sea, va más, funciona más como vis cómica que como actor dramático. Sí. Eso sí, y lo que sí pone, que luego en esta película todavía no se ve, es cuando pone, que se ve en la siguiente, la cara esa de odio, de rabia, eso asusta, o sea... Vamos, te da un puñetazo de esos con esa cara y sales corriendo como el retador de la comunidad de San Francisco. Pero que es a lo que yo voy, que realmente cuando la gente habla de que este tío tenía, o sea, impregnaba la película de una aura muy particular y que tenía un carismón y que lo típico que se suele decir, que el Menda lo pones en pantalla y ya no te hace falta ni escenarios de fondo ni más, o sea, él en pantalla ya está, o sea, el fondo puede ser negro y ya tienes ahí un pedazo de fotograma del copón, o sea, sí. Eso es así, eso es innegable. Sí, totalmente, totalmente, vale. Bueno, venga, vamos a ir finiquitando con esta película que ahora tenemos de Bangkok. ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Qué es lo que menos os gusta? Kurz, porque no tengo muy claro si os mola la peli o no. Kurz, ¿tú qué tienes que decir? Y la veo y la aguanto, pero si te digo la verdad, me parece que arranca muy tarde. Quizás es precisamente por eso de que al principio Bruce Lee no iba a ser el protagonista. Pero si al principio lo ves, aparte de que hay mucho, digamos, trasfondo... Llega, hola, es el primo, ha venido, tal, no sé qué, me encuentro con uno, agobian a la de la fruta, hay una pelea, pero la lleva James Tien, no Bruce Lee, luego vamos a no sé qué, cenamos, vamos a la esto, vamos aquí, vamos allá. O sea, hay mucho rato en el que no pasa nada y en el que las pocas peleas que hay no interviene Bruce Lee. Porque eso no lo hemos dicho, pero aquí la cosa es decir, bueno, Bruce Lee ha hecho una promesa de que no va a luchar, tiene un medallón que le ha dado su madre de Jade, en plan... tienes que prometerte que no te vas a meter en líos, con lo cual viene a decirte que el chaval era conflictivo, y cuando accidentalmente se le rompe ese medallón es como me he liberado y entonces a partir de ahora puedo dar hostias como panes y la promesa parece como que estaba circunscrita a la integridad del medallón, que tampoco se entiende. En ese sentido, la película me deja un poco frío porque supongo que en su día para el que la vio era distinto, pero para ti que la has visto y la revisitas porque es una película de Bruce Lee, estás mucho tiempo diciendo y Bruce Lee, y Bruce Lee, y vas a hacer algo, y vas a hacer algo. ¿Entiendes? En ese sentido, mucho trozo de la película ni es Bruce Lee ni interviene Bruce Lee. Eso sí, cuando empieza a dar patadas y sobre todo cuando da la triple patada, pues es imposible que no te acuerdes de ella. Lo que pasa es que si ya conoces un poco el cine de Bruce Lee y la estás revisitando, toda esa utilización de armas blancas, todas esas muertes, pues no te encajan y hace que para mí no sea una película en la que veo al Bruce Lee que estoy acostumbrando y que me gusta, ¿no? Venga, Fran, ¿y tú? Bueno, yo pulgar hacia abajo, ¿vale? Me parece una película mala, que si no hubiera sido porque se cortó la carrera de Bruce Lee, probablemente ni la habríamos visto. Es como una película de las malas de las que hacían Bud Spencer y Terence Hill, en el sentido, porque cuando digo de las malas quiero decir que considero que hay algunas que hicieron que son buenas, cuidado. Me refiero a que es la típica película que estás esperando todo el rato a que salga Bruce Lee peleando y si tienes el vídeo o el DVD, pues la estás echando para adelante hasta que empieza la pelea y ya está, porque lo demás es que prácticamente no te interesa. Si acaso ahora he sido capaz de seguirla por el shock cultural, ¿no? Más que por otra cosa, ¿no? Porque me choca demasiado algunas cosas que veo en la película, ¿no? Pero vamos, la película realmente no me gusta para nada. O sea, me parece no es del tipo de películas que me gustan, ni siquiera la meto dentro del grupo que puedo meter a las siguientes tres películas que rodó, ¿no? Me refiero a las que terminó, la peor. Esta ha estado unos cuantos peldaños por debajo desde mi punto de vista. Y luego, una curiosidad que el Kurt y yo ya lo hemos comentado en algún correo entre nosotros. Si estamos pendientes a la música de la película, que no tiene nada interesante, aparecen trozos del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, ¿no? Concretamente, trozos manipulados del tema Time, un tema muy archiconocido, etcétera, ¿no? Lo cual a mí no me cuadra, entre otras cosas, porque ese disco se publica en 1973. Y sin embargo la película es del año 71, lo cual me hace pensar que en el esfuerzo de intentar redistribuir a nivel internacional estas películas, pues probablemente se le pasara algún filtro de edición y por supuesto el tema de la música. O sea, yo lo que sí tengo clarísimo es que la que a mí me ha llegado no es la versión original de la música de la película, con lo cual ver una película que tampoco te llega 100% original, pues es un poquito frustrante, ¿no? Porque realmente esa música, yo estoy convencido de que en esa película cuando se estrenó, no se escuchó. Es que ese acorde es súper característico. Lo oyes y dices, es Pink Floyd, pero luego no continúa. Te quedas ahí como un poco. Sí. Son seis notas y se queda la otra colgada. Yo en algún sitio creo recordar que leí y me pasó un poco como a ti, que estaba que el tema estaba incluido en la versión cantonesa, pero claro, no sé en qué versión cantonesa, porque como dices tú, los años no cuadran. Bueno, yo no sé si es que a lo mejor yo hace ya bastante tiempo que la había visto y a mí de niño me gustó mucho, ¿vale? Entonces, bueno, estas cosas hay veces que ya te condicionan. Claro. Y llevaba años sin verla. Y el volverla a ver, yo dije, ya verás, como ahora me va a parecer un bodrio y tal. Y yo ya iba con unas expectativas bajas, en plan, en fin, vamos a ver. Y me ha gustado más de lo que me esperaba, ¿no? O sea, entonces, no obviamente no me ha entusiasmado como cuando era un crío y flipé en colores, donde yo pensaba que toda la película estaba llena de peleas. Aquí me ha sorprendido que no hubiera tantas como yo recordaba de crío. Aunque de crío, con una peli, con un par de tiroteos y un par de peleas, ya tenías una película de acción que te cagas y a lo mejor tenías luego solo 5 minutos, ¿no? De movimiento. Pero de niño, pues lo magnificas. Total, que me ha hecho gracia. Entonces, reconozco que sus méritos, y volviendo a contextualizarlo todo, pues creo que mucho hizo esta película, pero mucho por el cine de artes marciales, con lo cual a mí me parece que debo valorar eso. Aunque como película no me ha parecido tan mala, pero por supuesto pues está un paso por... Ahora, y con esto a lo mejor os sorprendo, a mí me ha gustado más, por ejemplo, que el furor del dragón, que me ha sorprendido siendo la película que menos he disfrutado, ¿no? En estos nuevos visionados, ¿no? Pero ahora iremos poco a poco hablando de cada una de estas pelis. Pero realmente para mí Karate Muerte en Bangkok no es la peor, aunque desde luego está muy lejos de ser la mejor. Pero no está mal, me ha llamado la atención, aunque eso sí, hay que ver esta película con el chip adecuado. Y el caso es que si mucha gente va con un hype espectacular, que recuerdan que es una peli de 1971, que nosotros ahora mismo la podríamos volver a hacer con el mismo presupuesto, solo que sin Bruce Lee, o sea, quiero decir, no la podríamos volver a hacer, obviamente, pero me refiero que con el presupuesto con el que podemos contar nosotros fue con lo que ellos contaron, o sea que para no tener medios apenas, joder, pues ya está bastante bien, ¿no? Entonces, cada cosa en su sitio y hay que ver las cosas con el prisma adecuado. Nada que añadir. Bueno, pues yo creo que este es el momento, ¿no?, idóneo para marcar un punto y aparte y para emplazaros para que en el siguiente programa de LODE sigamos con este pedazo de personaje que es Bruce Lee. En el siguiente especial, pues tú imagínate, Furia Oriental, todos los títulos que vinieron después, Canela en Rama, el tema de la muerte de Bruce Lee, que es el tema a lo mejor quizá más polémico, y algunos otros muchos aspectos que tienen que ver con la vida y la filosofía de Bruce Lee. Así que todavía queda, bueno, yo creo que desde cierto punto de vista casi podemos decir que queda lo más importante o lo más jugoso, ¿no? Bueno, esto ya depende de quién opine. Pero vamos, esto ya lo hablaremos en el siguiente LODE aquí en este podcast que se llama La Órbita de Endor. Así que continúa Bruce Lee en el siguiente podcast. Un saludito. Bueno, pues nos marchamos. Justo aquí y justo ahora. Las músicas con licencias Creative Commons que han sonado pertenecían a Matti Palanen, Free Synth, Ginger Tom, Yao San, Butterfly T, Gregoire Lorm, Andrea Torti, Crossing Tone y Mark Teicher. El siguiente podcast va a ser la segunda parte de este super especial de Bruce Lee, donde ya vamos a rematar la jugada. Sería imperdonable que os hubierais descargado este y que no vayáis a por el siguiente. Sería realmente absurdo e incomprensible. Si habéis escuchado este, hay que escuchar el otro. De acuerdo, que va a ser tan emocionante como este, puede que incluso más, ahí ya dependerá de vosotros. Realmente es necesario que lo escuchéis. Si habéis llegado hasta aquí, no dejarlo aquí pendiente sería imperdonable, en serio. Seríais personas no gratas, personas absurdas, personas que no valdríais la pena que estuvierais con nosotros. En fin, que escuchéis el próximo podcast, que no sé cuándo va a salir. Yo voy a intentar que esté esta misma semana, pero es muy difícil, muy difícil. Así que si no esta semana, será el de la siguiente. De acuerdo, muy bien. Pues esto es todo lo que teníamos que decir. Me gustaría dar las gracias personalmente a Domingo Javierre por su apoyo a la causa LODE. Así que nada más. Bruce Lee vuelve aquí en LODE en el siguiente programa. Un saludo. La órbita de Endor. La órbita de Endor. La órbita.